por así decirlo, tranquilidad respecto a cuál va a ser el rol que va a tener el organismo fiscalizador durante el país. Y esto tiene que ver donde la doctrina Escobar, que estaba por lo menos reinando en los hechos, se empieza a eliminar, y esto tiene que ver básicamente por las querellas que presenta Servicio Puesto Interno finalmente, donde determina que la irregularidad de estos facturas de estas boletas ideológicamente falsas son tal y son por tal delito. Y en ese sentido, ese fue básicamente la señal que hizo ayer el Servicio Puesto Interno. Vamos a estar analizando eso porque varias de las presiones que hubieron desde la moneda al Servicio Puesto Interno tenían que ver con esa doctrina Escobar, que es el ex director del Servicio Puesto Interno del pasado gobierno de Michelle Bachelet. Sigue la polémica dentro de la nueva mayoría respecto a lo que tiene relación, uno con lo de Ricardo Lago, pero otro, lisa y llanamente, porque hay dos sectores. Dos sectores se están enfrentando, por ejemplo, en distintos proyectos. Uno de este tiene que ver con la agenda corta de seguridad de este gobierno, que básicamente es el apoyar lo presentado por la Alianza, aunque les parezca un poco gracioso, uh-huh. Y que se ha despertado gran discusión en la Comisión de Constitución, donde se está evaluando, entre otras cosas, el control de identidad preventivo, lo más cercano a lo que es la detención por sospecha, porque el control de identidad, como ya lo sabrán, está vigente hace bastante años. Hay harto análisis respecto a esa situación política y también, bueno, a un montón de informaciones que estaremos revisando junto a ustedes. Y para ello me acompañan también para venir a aportar Amanda e Inés. Hoy día no está Alfonso, sí está Amanda e Inés, a quienes pasamos a saludar inmediatamente. ¿Cómo están? Muy bien. Muy buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Buenos días, Antonio. Buenos días, Inés. Esperemos nos estén acompañando con harto ánimo durante este día miércoles. Y eso, vamos a estar revisando las noticias de la semana y del día, por supuesto. Buenos días, Inés. Hola, buenos días. Buenos días a mis compañeros acá de labores del día miércoles. Y también buenos días a toda la gente que nos escucha con harta información, como decía Toño. Información de verdad importante, no la que aparece en la prensa, aunque me desayuné con las portadas de los diarios hoy día, de que un chileno, un arquitecto, le había decorado la casa a Cristiano Ronaldo al C7. Uh-huh. Y todos los matinales también con esa información. Y obvia la parte importante, la que le importa al pueblo. Así que aquí en el matinal vamos a estar tratando de dar toda la información de contextualizar y entregar también nuestra mirada propia, nuestra opinión acerca de todo lo que está pasando. No he visto esa noticia la que tú mencionas, pero entiendo que apela al tema como del nacionalismo, hay un chileno en todas partes, como chileno es importante en todas partes, que el diseñador del no sé qué cosa, del vestido de no sé quién, es un chileno, etcétera, etcétera. Y nada. Claro. O sea, tratando de apelar a ese nacionalismo gil, ¿cachai? Que todos pueden. Claro. En otros países sí, porque acá. Claro. Pero claro, una lata ver esa noticia así como plasmada en todos los noticiarios. Como digamos. Si fuera tema país. Exacto. Una lata en realidad ver que cómo se nula al final el interés de las personas con este tipo de noticias. Uh-huh. Bueno, y también ha pasado cosas en el metro. Tenemos trabajadores que están en huelga y ya también se vota el tema de legislar la reforma laboral. Uh-huh. Entonces hay hartas cosas importantes que no se les toca como debiese. Claro. O cómo informar bien al país. Exactamente, no se informa. Claro. Se evita informar. De hecho, por lo general, todas estas reformas han sido discutidas a puertas cerradas, a cara de los empresarios y no a cara de los trabajadores, o por último, no sé, pues se llama esto como a consulta, se les escucha a todo el mundo, como se dice habitualmente desde claro. La nueva mayoría, hemos escuchado a todos, pero hay unas voces que son válidas y otras no. Claro, se puede decir, es algo consultivo, pero no resolutivo. Uh-huh, exactamente. La resolución pasa por manos de los empresarios. Uh-huh. Entonces, claro, tenía harta información durante el día y como te digo, se va tapando con estas noticias y que las ponen de portada una lata de verdad. Claro. Y bueno, lo que tú mencionabas, pues estamos con un montón de huelgas, hay huelgas en Estación Central, hay huelgas del metro. Los mineros siguen. Los mineros que siguen bajo tierra. Y sigue contando. Claro. sigue contando. Bueno, como decía también Toño, el tema de la nueva ley que quieren sacar, que es detención por sospecha claramente y que le quieren meter otras indicaciones, que también es gravísimo. Claro. Control de identidad preventivo. Eso. Modificación al artículo 85. Es lo que se está discutiendo en la Comisión de Constitución y dice relación con, para ponerlo como en simple, dar más facultades a carabineros. Me gusta esa parte. Quiero empezar esto diciendo lo siguiente. Y quiero empezar básicamente para que nos metamos de lleno en esta conversa, en esta discusión. Y algo que está ocurriendo, obviamente, y que tiene su asidero y que tiene sustento dentro de tres áreas que básicamente están coordinadas por lo mismo, las mismas personas, para ponerlo así. Una tiene que ver necesariamente con lo que plantea un sector de la sociedad, de la clase alta, de los ricos, como decías, ricos culposos y que tienen miedo porque la gente se está rebelando, como nos contaba en el fin de semana Eugenio Tironi. Y que tiene este discurso y esta sensación de caos, de desorden. Bueno, esta gente de la cota 1000 está a la vez no solamente en ese lado viviendo fuera del planeta, de una burbuja, sino que tiene el control, como élite, de distintos poderes, entre ellos medios de comunicación y entre ellos el poder político, en el cual tiene que ver con lo legislativo también. Desde esos tres frentes han puesto una realidad que si bien existe, no existe en la magnitud en que se plantea, pero logran plantearla. Yo ayer estaba viendo noticias, o mejor dicho, estaba esperando ver noticias, porque eso es lo correcto, a eso de las 9 de la noche. Y me siento, porque siempre veo noticias fraccionadas, porque estoy revisando varias cosas al mismo tiempo, y dije, esta vez voy a ver un noticiero completo. Hace mucho rato que no hago ese ejercicio de verlo completo. Y me puse a ver el noticiero del Canal 13. Que en un momento tuve que saber que era el Canal 13, que era con Santa María, porque no había mucha diferencia en cómo empezó el Canal 13 con el Chilevisión, para ponerlo también en perspectiva. Y empieza con un asalto, que no se veía muy bien porque eran unas cámaras que estaban medio oscuras, pero había un relato de ahí, en términos en off. Y que alguien sacaba un arma y aumentó la violencia en el tema del robo, y salía gente después hablando, y que aumentó la violencia, y aumentaron los robos, y aumentaron. En los mismos sectores que estábamos viviendo, sector oriente de la capital. De eso, un buen rato. Un muy buen rato. De hecho, dije, ya me voy a escapar un rato, voy a ir al lado. Y estaba peor. Y ahí ya están degollando gente. Entonces, pa, volví. Puta, de eso habrán sido sus fácilmente 15 minutos. Para ponerlo en cierta perspectiva. Y de repente, a pito de nada. Recetas para superar la crisis. Recetas para salir de la desaceleración. En 20 segundos. ¿Y esto qué? Y hay un cronómetro, y hay un cuento, lo presenta Constanza Santamaría. Ya estábamos en crisis. Y más encima, en caos completamente afuera, y faltaba que venían los padres fundadores a instalar la purga, bueno, y 24 horas de homicidios gratis. Y de pronto empieza a aparecer gente. Está Juan Pablo Suet, que fue vocero en su momento determinado de los microempresarios. O por lo menos eso dice él. Estaba la B de Consult. Estaba Sergio Méndez de Adimark. Y para que la weá no fuera tan así como, ah, mira, estamos como tirados para un lado. Trajimos a una señora que trabaja en el comercio. Ahí con carita pueblo. Pero bueno, es que recuerdo yo. y cada uno daba su receta. La primera empezaba diciendo reforma la reforma, el primero, de una. Y todo esto en son gracioso porque como eran 20 segundos, te ponían partes de la edición donde ellos se terminaban tupiendo, se pasaba, y dice, oye, y eso fue todo, y ya, y todo el cuento. Todo muy lindo, muy, muy, muy chévere. Todos dicen su, entre comillas, receta, hasta que aparece el periodista dando la síntesis de la receta, que la síntesis estaba hecha. Entonces, había que modificar la reforma, ¿cachai? Bajarle el pie al acelerador, así como a la retroexcavadora, encamufladamente, te lo están diciendo. Llamar más a la inversión, generar certeza. Oh, ¿cómo a nadie se le ocurre ese tipo de cosas? Entonces, de un país tomado por la delincuencia y el narco, así me faltaba un poco eso, así como estamos en México, y más encima que está en crisis. Y dice, no. Es muy fuerte esto. De eso hasta llegar hasta el videito de YouTube. Un carrusel de emociones. Eso hasta pasar por el deporte y lo bien que le fue a Pellegrini y le ganó a Mou. Y todo ese tipo de cosas y lugares típicos para poder salir uno si tuviera plata. Y uno dice, se supone que me acabo de informar. Mirando algunas encuestas la semana pasada, hoy día cerca del 63% de la gente se informa a través de internet. Y reconoce hacerlo. Lo que es muy interesante, porque esto está generando también que la gente no tenga hoy día como monopolio a la televisión. Que leyendo una obra de por allá por 1953, el otro día, Fahrenheit, no sé si han leído, Ray Bradbury, cuando decía lo que iba a ocurrir con la televisión y ha ocurrido tal cual con la televisión y cómo iba a dominar nuestras sociedades y que iba a generar concursos para que nosotros creyéramos que somos incluso un poquito más inteligentes de lo que creemos, mientras no hagamos nada. Ahora, el peligro es que ese 63% no es que se esté informando en Ciberchile, po. Se está informando también en La Legal, se está informando en El Ciudadano, se está informando en cualquier pasquín que aparece ahí. Y eso genera también de que, si bien es cierto, la televisión, con toda la crítica que hacemos, implica que los que estemos al otro lado también de medios digitales, hagamos una variación de la televisión también, po. Pasa también con el caso de youtuber. El otro día lo mencionaba, más allá de si les gusta o no les gusta, el caso de Hola Soy Germán, de Germán Garmendia. Hay un fenómeno social ahí. Hay un fenómeno de alguien que termina logrando un montón de público, de audiencia, más allá del tema de los bots y todo lo que puedan discutir algunos youtubers o algunos expertos en esa área que escuchan este programa, sin haber pasado jamás por la tele. Entonces, es sumamente importante hoy día la discusión, y esto quiero plantearlo en serio, y por eso quiero empezar con esto, con este tipo de editorial. Es súper importante la discusión que hoy día se está dando a través de redes sociales, o de internet, o de la casa, o de los lugares donde uno se comunica con otro, donde interactúa. Y para que esa discusión sea provechosa, no tiene que ser ni histérica, y tiene que ser apegada al vuestro sentido común. Hay gente que dice que el sentido común ya está trastocado porque tiene que ver con temas sociales. Hay ciertas cosas que no. Y que son sentidos propios del ser humano que le permiten su sobrevivencia. Llámele instinto o llámele entender que algunas cosas ocurren. Por eso la gente lo va corriendo a abrazar el fuego. Son códigos que termina y genera su propio sentido común. Otras cosas tienen que ver con los tópicos, los códigos sociales. Que alguna gente confunde. Dicho todo esto, la invitación es a discutir, no desde el supuesto, a discutir y a intercambiar ideas, no sobre lo que a mí me parece, sino desde los hechos, desde lo que es. Precisamente, Y aquí se juega a rato una trampa bien peligrosa. Para contestarle al otro termina en el mismo código que el otro. Entonces, desde la histeria de la cota 1000, termina la reacción histérica de los que no son cota 1000. Por tanto, la histeria ya está imperando. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día. Independientemente que todas las cifras digan que el delito no ha aumentado. Por el contrario, en varios, y ayer en un programa lo conversaban, un programa que se hizo para tratar de decirnos o demostrarlo que la persona que había caído en este cuento del tío o secuestro no es tan tonta. De hecho, ocurrió un hecho que pasó como muy piola. Esto me estoy refiriendo a lo que ocurrió en el informante, a propósito de que apareció el papá de este muchacho que fue engañado y que después habló de secuestro virtual y todo el tema. Dijo una cosa muy grave. Acusó directamente a Carabineros de estar involucrado. De hecho, dijo, yo llamé al 133, el 133 me derivó al secuestrador. Está el video. Y está Carabineros ahí, y todos muy bien, así, muy amigos, muy... Hubo un contingente acompañándolo él durante el secuestro. Todo el rato, y todo este relato frente a Carabinero, que estaba ahí en el set. Un relato inverosímil, sin pies ni cabeza. Pero que asentaban y no hubo nunca un dejo de duda por parte del conductor periodista, o se supone que lo es, que estaba ahí. En el cual decir, sabe que hay cosas que está diciendo y que no calzan. Por ejemplo, una súper sencilla, esto de recibir un montón de llamados que cada vez dicen, me volvían a llamar y me volvían a llamar, de los secuestradores y ninguno del pelotudo del hijo. Pues se supone que el hijo está rescatándolo a él, un héroe. Aló, papá, ¿estáis bien? Me están llamando que está secuestrado. Y más encima nos hace entender que estaba haciendo un acuerdo extrajudicial. Ah, claro, con Carabineros, paralelamente a los tribunales, llevándole tele, relojes, sí, pues bueno, buen estudiante de derecho. Sí, eso se tiene que hacer niño en la casa. Pero ¿cómo es posible que podamos creernos o que nos metan ese tipo de cosas? Precisamente por lo que estaba diciendo anteriormente. He ahí la importancia de subir un poco el nivel de este cuento, de apelar al sentido común y de fijarse en cosas que tienen que ver por lógica, por añadidura y por puro y mero sentido común. La histeria siempre va a ser peligrosa para los pobres, siempre. Ha sido una de las armas que más se ha ocupado y la histeria tiene distintas formas, no una, solamente usted cree que tiene que ver con el miedo, tiene que ver con muchas formas la histeria. Y de esta forma en que queremos discutir acá lo que está ocurriendo con esto. Lo que está pasando con estos globos aerostáticos de ingeniería militar israelí. ¿Ah, sí? Con ese desparpacho. Insisto, no van a durar mucho. No van a durar mucho. No van a durar porque en algún momento, estamos en Chile, va a aparecer un video gracioso o morboso, vea usted de alguna forma, de algún patio de alguna casa de la Cota 1000 que no le va a gustar. Y ahí van a preocuparse otros por su privacidad, porque eso es lo que están defendiendo. Es su privacidad y la están perdiendo al momento de asegurarla. Y es que les gustan sus parques grandes de casas donde caerían varias poblaciones. Y ahora les dicen que va a haber un globo mirando y que más encima tiene un lente que incluso puede decirle que ese lunar puede ser cancerígeno. Es complicado. Po. Pero bueno, eso es paranoia de ellos. El cuento. Es lo que va a empezar a ocurrir acá. O lo que ya está ocurriendo acá. Por eso el tema del control de identidad preventivo, eufemismo, estamos llenos de eufemismo este último tiempo. Es lo más cercano a la detención por sospecha sin que se pase a llevar ciertos códigos democráticos, como podría decir algo en términos técnicos. Porque lisa y llanamente detener a alguien por sospechoso es dictadura. Entonces acá no es sospechoso, sino que el policía que ha sido entrenado en esoterismo y un montón de mantras y cosas extrañas en las cuales puede saber que ese, por telepatía todo esto, que esa persona es un potencial delincuente, solo poder de su mente, le va a pedir el carnet para salvarnos a todos. Porque él ya sabe que es un delincuente. Tiene razones fundadas en su cabeza de su maquinaria compleja que es sus poderes mentales, dado por el Instituto de Carabineros del Sexto y Tercer Ojo, que una nueva forma de la libertad de enseñanza que tiene y que nos heredó la dictadura cívico-militar. Porque eso es básicamente lo que están presentando. Tiene razones fundadas. Hoy día ya esas razones fundadas están dentro del artículo que permite el control de identidad. No, pero ahora tiene como más cosas. ¿Ah? O sea, el solo decir, ¡oh! Aquí huele un delincuente, ¿cachai? El olfato policial, güey. Así. ¿Un sabueso? Sí, así. Huele un delincuente. Entonces, se va a hacer. Yo dice, disculpa, eso es detención por sospecha. O sea, alguien va a ir rápido a su trabajo, le pareció sospechoso a tu carabinero y lo va a tener retenido porque sabe que es un delincuente. Pero necesita el tiempo para probarlo. 8 horas. Eso es básicamente lo que nos están diciendo. Y eso, ojo, eso es lo que tenemos en virtud de las indicaciones que ya están y que ya presentó la UDI, porque el gobierno todavía no tiene presentada la suya. En términos oficiales, en las cuales podamos decir, a ver, ya, discutamos. ¿Cuáles son las cosas que en términos de amplitud le estás dando? Para no decir que estáis apoyando la de la UDI, porque ese fue el problema que ocurrió en la nueva mayoría, por si no lo saben, por eso están enfrentados. Porque el gobierno dijo, vamos a apoyar el tema del control de identidad preventivo. Y todo, y salieron los parlamentarios y dicen, eso lo presentó la UDI, pues Gil. No, pero vamos a hacer uno propio. Nosotros vamos a hacer nuestra propia modificación, dijo Burgo. Y la vamos a mandar ahí a las indicaciones. Entonces llegó el día para decir, ¿dónde están las indicaciones? Y llegaron la gente del subsecretario de Justicia, llegaron los mandados por la moneda a la Comisión de Constitución. Porque esto pasó de Seguridad Ciudadana, en la Cámara de Diputados, a la Comisión de Constitución. Y dijeron, ya, votemos. Y es cierto, acá se critica a Osvaldo Andrade, yo vi la comisión completa y lo están acusando injustamente. ¿Ustedes creerán que yo iba a estar defendiendo gratuitamente a Osvaldo Andrade? Ni cagando, pues, un buen pesado. Y que más encima no sufriría si le pasara algún accidente. Para nada. Pero injustamente acusado porque lo que él dice, quiero ver la show me indicaciones, pues, weón. ¿Dónde show está? Show me de indicaciones. No quiero decir show me de money, pero eso se dice no justo en la comisión cuando está grabando, sino en los pasillos. Que muestra el dinero en inglés. Dicen, ¿dónde están las indicaciones? Porque tenemos que votar a favor. No están. A ver, calmado. Osvaldo Andrade, pues, aunque hay calmado. Vienen acá a pedirnos que nosotros votemos esta wea, ¿cachai? ¿Y no nos dicen qué queremos que votemos? No, está bien. No. Así no. No, dígalo a los que lo mandaron para acá que los manden de nuevo. Estaba viéndolo esto. Y fue así. Y todavía no se sabe con claridad qué es lo que quieren, las indicaciones que está entregando el Ejecutivo para, ojo, el control de identidad preventivo es una de un montón de cosas que se están modificando o que se están agregando lisa y llanamente. Por lo que cuídese desde ya. Si tiene cara pobre, sepa que la va a sufrir de un tiempo a esta parte. No se vista como pobre tampoco. No, por tanto, invente. Vaya al UNICE en un, claro. En una tienda exclusiva para que no parezca pobre, como la mayoría de la gente que va a robar esas tiendas porque no quiere parecer pobre. Porque como Tironi dice, le tienen un miedo inconcebible a la pobreza. Porque al final, de todo tiene que ver con, o en gran medida tiene que ver con eso. Uh-huh. ¿Qué hace que alguien vaya a robar una tienda exclusiva de ropa? Muchos de las cuales terminan poliándosela. Si quieres para venderla. No son Jean Valjean, no están apedreando una vidriería para sacarse el pan que estaba ahí. Y eso tiene que ver con la sociedad que han ido creando. De hecho, les recuerdo un escrito que estuvo hace bastante rato que dice algo así como: yo soy de la cota 1000. Que salió en Zipper. De tiempo. Es una carta de un tipo que vivía en Macul, en la casita con rejitas de madera, bueno, un pobre, todo el tema. Y hoy día vivía en la cota 1000. Esto es bien interesante, porque explica muy bien el trasfondo que hay real en la cota 1000. Que se le llama así básicamente por un tema tipográfico, o sea, de topografía, que tiene que ver con la altitud sobre el nivel del mar, y como esta zona, particularmente lo que nos referimos a la dehesa, lo Barnechea, está cerca del sector precordillerano, se le llama cota 1000. Está a 1000 metros sobre el nivel del mar. Esa es la... Porque ayer alguien nos preguntaba, ¿por qué le cota 1000? Viene de ahí y la acuñó en un momento determinado, o sea, se extendió mucho. Si no me equivoco, fue el cura Felipe Berrío cuando habló de la Universidad de Cota 1000 y habló de las clínicas de la Cota 1000. Dice, ¿para qué van a construir una allá? Y la construyen allá mismo, así como, ahí está lleno de clínica ahí. No tiene ningún sentido. Y habló de la Universidad de la Cota 1000. Cuando leí acerca de la Cota 1000, me acuerdo que también fue un reportaje y era cómo eran los niños de la Cota 1000. Y de que ellos no conocían de Plaza Italia para abajo porque les daba miedo, uh-huh. De los combos en que ellos gastaban la plata, pero ellos eran muy solidarios porque trabajaban siempre con curas y pensando en el bienestar del otro. Pero ellos no conocían la realidad. Lo que es muy bonito también. Mm. Agradecemos a la gente que educa en la solidaridad y en la caridad hacia el niño. Sin, hay que decirlo. Pero efectivamente para ellos Plaza Italia es muy, muy bajo. Porque está muy lejos de... Claro. En términos de distancia. Uh-huh. Para eso les construyó una carretera, no es para que usted se vaya más rápido al aeropuerto, ¿no? Así, uh-huh. No es para de hecho, eso. O sea, me ha tocado ver en el metro cuando hay como... Van de paseo, como de tour, gente de esos sectores, pues. Y se nota. O sea, de hecho lo vociferan porque hablan fuerte. Entonces como, oh, mira, y es como un mundo nuevo. Me ha tocado mucho verlo en el metro y en micro, así como gente que viene de turismo hacia este país. Sí, a mí me es que son dos países distintos. A mí me atrevería a decir que ya está tres, pero... Uh-huh. A mí donde me ha tocado ver en May. Y que andan de la mano, así como, mira lo que hay ahí, mira, ven para acá. Y andan de tres, cuatro. Nunca anda una sola. Y sí. Es lamentable, como decía el Toño, el tema de los noticiarios, cómo han ido poniendo en la cabeza de la gente, porque el otro día hubo como una entrevista y pusieron a diferente gente preguntando así como cómo veían la delincuencia, cómo la sentían y todo. Y claro, y la gente decía, no me recuerdo bien el canal, y era como un micrófono abierto, así como, ¿qué piensa usted? No, sí, ha aumentado, porque yo veo en los noticiarios todo lo que está pasando y todo. Claro. Pero, y yo le decía, ¿pero por qué no le preguntan si a ella le ha pasado? Y ahí no preguntaban. Y es lo que impone, como decía el Toño, empieza el noticiario y lo primero son casi un enjambre de delincuencia. El otro día con las bombas de servicio, 7 bombas asaltadas. La otra vez yo recuerdo que eran con la farmacia. Pero lo van poniendo sistemáticamente, diariamente, a cada rato. Tenís noticias en la mañana, al mediodía, en la noche, después casi de madrugada, empezando la madrugada. Entonces, claro, la gente va adoptando y la van adoctrinando como en ese sistema de que necesitáis, te puede pasar, va a haber, te pueden asaltar. Ojo, necesitamos estas leyes de detención por sospecha o con agravantes, porque fíjate, y siempre nos muestran a nosotros mismos al final. Ese es el tema. Claro, y también esto genera como un estado de sitio autoimpuesto. Porque uno, o sea, si veis delincuencia todo el día, te da miedo, por ejemplo, salir en la noche a la calle porque te pueden asaltar, porque es peligroso, porque las poblaciones son peligrosas, pero te autoimpones un estado de sitio. Claro. Y es súper triste porque de esa misma forma, como uno abandona el espacio público desde cierta hora en adelante, da precisamente el espacio para eso, claro, para la delincuencia. Yo la otra vez conversaba y decía, acá por ejemplo es súper tranquilo, tú caminás y nosotros de acá nos vamos retarse, sobre todo el día miércoles, no hay gente en las calles, tipo 2, 3 de la mañana, Claro, pero si vieron una cámara con mala resolución, podríamos decir, la oscuridad y todo, o sea, la población es súper, la población está durmiendo tranquila porque el otro día se tiene que levantar temprano a trabajar. Uh-huh. Simplemente eso. Pero te muestran partes oscuras y te adoctrinan como para que tú sigas la línea de ellos, de decir, sí, hay delincuencia, me puede pasar a mí. Uh-huh. ¿Ah? O vamos a llegar a este estado. Y solamente infundar el temor para que se pueda seguir aprobando las ideas que tienen ellos. Po. Uh-huh. Solamente eso. Yo conversaba acá con las vecinas y, por último, no sé, la cuadra que vivo, si habían sido asaltadas, si sentían miedo y todo. Y me decían, ¿sabes que a nosotros no nos han asaltado? Y salimos a tomar micro a las 6 de la mañana. Uh-huh. Pero han sabido asaltos, sí, hay rumores. Pero siempre van a existir rumores de... Uh-huh. No, y aparte sí, pero, que es un hecho que siempre ha ocurrido también, claro, no ha aumentado. Eso, entendamos una cosa, a ver, delitos existen. Sí, claramente. Y delincuencia existen. El tema es que el foco ya, porque el tema de la comparación odiosa, vamos a irnos al tema de que en otros países ocurre la tasa mucho más alta y lo demás. Ok, salgamos de eso. El tema del enfoque y que tiene que ver dónde está la solución a esto o la posible solución más próxima a lo ideal y que tiene que ver básicamente con el tipo de sociedad que se está construyendo, por qué ocurre, no hay ese tipo de preguntas. Hay el tema de cómo se soluciona, a ver, qué nos trae el mercado y trae el experto de seguridad que trabaja para empresas de seguridad donde se hace un mercado de la seguridad. Se llama a la víctima para que se victimice nuevamente y se genere... Hay todo un cuento y una carga ahí psicológica fuertísima. Y uno dice, bueno, ¿qué está ocurriendo acá? De hecho, yo creo que cualquier persona hoy día o la mayoría se está dando cuenta de lo que está ocurriendo. Por lo menos en nuestros sectores, de que lo que pasa es que parece que los delitos se están concentrando en el sector alto de la capital. Y eso ha generado lo que ha generado. Porque uno sabe que, no sé, pues, a mi vecina, a mi papá, a mi tío lo asaltaron. Y nadie quiere ser asaltado. Pero es como de perogrullo eso. Nadie. Y se empieza a hablar de la puerta giratoria. Bueno, eso es fácil de decir que no es tal. Pero hay gente que dice, bueno, es que me asaltaron y se quedó libre. Hay un montón de cuestiones ahí que se tendrían que entrar a ver. Pues, o sea, yo también quisiera que un montón de gente estuviera en la cárcel, pero la verdad la legislación no va a permitir eso. Cambiamos la legislación. Y cambiar la legislación castigando a un sector social. Claro, o sea, ese es el punto. Nos ataca la inequidad. No, un factor más que demostrado en términos de nivel internacional y de estudio respecto a la materia, que son caldo cultivo para el aumento y brote de delincuencia. De hecho, el otro día escuchaba a un periodista, o alguien que tiene un título de periodista, a Matías del Río. Y me acuerdo que le preguntaba a alguien así como, ¿pero por qué alguien prefiere delinquir y todo lo demás? Cuando entrevistaban a este ex delincuente rehabilitado. Este programa lleva muchos delincuentes, pero este ya estaba rehabilitado, a diferencia de los otro tipo de entrevistado. Y preguntaba eso. El tipo le respondía, dice, bueno, porque hay plata fácil, porque sí. Entonces, es como preguntarle al periodista, bueno, ¿por qué trabaja usted desinformando a la gente y hablando como weón? ¿Por qué no trabaja haciendo periodismo? Probablemente no va a ganar eso. Y te dice, bueno, porque tengo que mantener familia y todo el tema, y acá soy rostro de televisión y me pagan 5 palos, po. Si trabajara haciendo periodismo de investigación, probablemente andaría mendigando como todo, ¿cachai? Y pidiendo plata para poder invertirla toda en la investigación. Como lo hacen algunos periodistas acá en Chile. Bueno, si le preguntáis a alguien, uy, ¿por qué no está trabajando ahí y reventado y que lo eche el jefe, weón, para ganar, qué, 210 mil pesos o 200 lucas porque el resto se te fue en imposiciones y todo lo demás? Si eso lo puede ganar en un rato, parado en una esquina. Es la misma lógica. El tema es que al otro lado la cosa se ve desde un mundo lindo. Y en el otro lado, no. Es la misma lógica. O sea, usted podría ganar tanto. Y te hubiera asegurado tales cosas. Cosas que no están. Y se queda con lo más fácil. Y ese fue un tema. A ver, entender la droga como un mal es un problema. La droga es un negocio. Mueve dinero y tiene empresarios. La droga no se ataca con el CONASE o con el SENDA. La droga se ataca cuando se elimina el negocio. Y en los países donde se ha bajado el tema de la droga, lo que se ha eliminado es el negocio de la droga. Porque la droga es un negocio. Cuando tú hablas del Chapo Guzmán, no estás hablando de un narco. Estás hablando de uno de los empresarios más exitosos. Y por eso hay editoriales. Varias de esas editoriales al final terminan siendo odas. Nos están diciendo, ay, es tan malo y todo el tema. Al final, uno ve el reportaje del Chapo cuando se escapó, bueno, y al final uno no sabía si lo están, bueno, elevando al nivel de héroe, po. No es que es pintoresco. Pues él es un empresario. Que dicho sea de paso, aparte de vender drogas, que le ha permitido invertir en varios rubros, tiene varias áreas de esos rubros en términos de mercado diversificado y que le permiten, que van desde boutique, que van desde aerolínea y que van desde puta, minas, que van de un montón de cosas. Y que se sabe que, por ejemplo, puso plata para la campaña presidencial que terminó ganando Enrique Peña Nieto. Bello. Actual presidente de México. Revelado por la propia DEA. Muchas de estas cosas se entienden. Se entienden porque hay una lógica detrás y una lógica que tiene que ver con el tema de la sociedad que creamos. Por eso creo que ayer o antes de ayer conversábamos de este libro Los Miserables, que el otro día estábamos viendo en esa versión donde protagoniza Liam Neeson, donde hay un cuestionamiento al tipo de sociedad que se estaba generando y que estaba en esa transición entre el periodo posrevolucionario y donde la reacción ya se había instalado nuevamente y ese puritanismo conservador, pechoño, de un país que era muy católico por lo demás, y que no permitía la superación porque la condena era ser pobre. De hecho, de eso se trata ese libro. El que nace pobre está condenado a hacerlo, independientemente se haya redimido, independientemente haya logrado el más alto cargo. Viene de ahí. Y por tanto va a ser culpable. Por eso no entender esto genera lo que genera. Y entenderlo en la profundidad que es. La droga es un negocio, por tanto se ve... Y no estamos cuestionando porque no se dice ese tipo de cosas. No, los empresarios no son todos buenos y todo el tema. Habrá uno que otro que puedo meter. Hemos visto una larga, una sistemática lista de gente que no es ni uno ni otro, sino que son la mayoría. Y en el término de la delincuencia, bueno, hay empresas que están ganando. Israel no donó esos globos aerostáticos. Y que obviamente algunas comunas van a querer emular a las comunas top. Y en algún momento, si gastaron 60 palos en un cartón pintado blanco haciendo un letrero que decía Renca la lleva, bueno, obviamente se van a comprar en algún momento terminado un globo aerostático. Y el negocio va a ser rentable en varias otras comunas. Así fue el negocio, por ejemplo, con el tema de seguridad ciudadana, que poco y nada sirve. Poco y nada sirve. O de las alarmas comunitarias. O las alarmas comunitarias, que la mayoría no funcionan. Y que se hizo con plata del gobierno regional, administrado por las municipalidades, con empresas que se ganaron ahí todo ahí muy lindo, pusieron la alarma, que venga la presidenta, que venga el alcalde, que venga el diputado, que vengan todos los giles, saquémonos fotos, estamos todos más seguros, Carabineros de Chile llevan a un general, o al inspector, prefecto de la zona, qué sé yo, hacen la demostración, duran 2 semanas, todos se ríen porque la weá suena todo el día, porque la abuelita no sabe cómo usarla, la verdad, y puta, al cabo de 2 o 3 meses nunca más sonó una alarma. Y de seguridad tiene la seguridad de los vecinos, porque tampoco está conectada con Carabineros o con PDI para que vengan a ayudarte. Uh-huh. Es para que tus vecinos te salgan a ayudar. Uh-huh. Uh-huh. Sí, yo recuerdo acá en este sector cuando se instalaron las alarmas comunitarias, la abuelita que se le activaba sola la alarma porque no sabía ocuparla, y al principio salían todos los vecinos con palos. Lo que igual era bonito de cierta manera, pero sí, como, como la décima vez iban con palo a pegar a la señora. Que paz descanse, digo. No, mentira, está ahí. ¿Cómo que está ahí? ¿Se murió? Pues, no. ¿Le murió el año pasado? ¿Cómo que no? Así mismo velorio, dijimos, pucha, qué pena. Bueno. No, pero no murió a palo. Claro. Pues, tranquilo. Y aparte de ese del negocio en sí, de seguridad, está que, por ejemplo, se implementó para este sector de la población, se implementó un año. Después se va a otro recurso nuevamente. Ajá. Para implementarlo en otro sector y en otro sector. Claro, y así vamos, y van sacando millones y millones de a poco. Ajá. No tenemos salud, pero tenemos unas alarmas que suenan fuertemente durante unos días y después no aparecen nunca más. ¿Mm? Entonces, claro, el negocio de la seguridad, gracias a estas noticias, va creciendo día a día. Como dice el Toño, 500 y tantos millones estos globos, más los 8 millones mensuales por mantención y todo eso. El otro día yo me reía porque lo implementaron en el día y había una que no estaba funcionando y le fueron a preguntar a un periodista así como, ¿y por qué no funciona? No, está en mantención. Ya. No, en serio. Eso lo explica todo. Ojalá los delincuentes tengan esa comprensión. Entonces, claro. Yo sabía lo que me imagino, pero ya, esto es muy rebuscado. Muy rebuscado. Aunque hay varias películas que tratan sobre eso, pero esto es muy rebuscado. Como que hay un negocio ahí entre alguna empresa de seguridad y alguna gente. Así como, oye, asalten eso, necesitamos gente justo en esa. Tú decís que es rebuscado. Nunca ocurrió. Ya. Sí, pues, un buen negocio. Imagínate una empresa de seguridad que no hay, donde no hay delincuencia. Sí, pues. Te morís, po. Pero es como cuando hablábamos... Se va a poner a saltar porque va a quedar en la quiebra, po. Cuando veíamos el tema de los cajeros automáticos. Cuando empezó a aparecer en la tele, se volvieron modas robarse cajeros automáticos. Yo creo que también ha pasado lo mismo con el tema de la delincuencia en el barrio alto. De que aparece en la tele y dicen, va, esta es la papa, po. Aparte que entonces tenía el manual, se masifica la misma prensa te da el manual para. Ahora, o sea, esto a hacer tiene un tema súper peligroso también para el establishment, por así decirlo. Por eso aquí hay un cuento. A ver, cuando empieza a aparecer Paz Ciudadana, básicamente, por si no lo sabían ustedes, la mayoría de estas empresas son de ex oficiales. Uh-huh. Varios de ellos involucrados en crímenes de lesa humanidad. Varios de ellos que vienen de paquete de la CNI. No digan que no. Hay varios casos. Hay uno en Maipú, por ejemplo. Hay otro en el sector oriente, ¿para qué les digo? Bueno, podríamos estar ahí un buen rato nombrar algunos. Saludos a Pedro Valdivia, todo. Gente de todos lados. Pero Lío, un experto en seguridad que trabajaba para la zona oriente y después se empezó a dar, que se empezó a leer en la tele. Que era de Carabineros. Y obviamente bastante rentable. De hecho, se ha demostrado, por ahí hay reportajes que así lo consignaban, de Carabineros que estaban, entre comillas, libres y se iban a trabajar a esas empresas de seguridad. Y después volvían a trabajar con esas cargas y ese estrés a sus funciones policiales. Pero la paga era buena. Al final vais viendo que empiezan a crecer. Cuando empieza la VIN con todo este cuento en Las Condes, ahí empezó, por si lo olvidaron. con su tema de tolerancia cero, bombardeando las nubes. Eso fue cuando Lavín era alcalde de Las Condes. ¿A qué les digo que concejal era Bachelet? Pero así empezó todo. Y empieza con esta paranoia de, en un momento determinado, los cuicos con el tema de la seguridad. Y mientras todos se rieron por todos estos años del pobre Joaquín Lavín, pobre, escritor, tiene un bestseller, se llama La Revolución Silenciosa, puede que hoy día no lo encuentren porque debe estar agotado, pero este es pro hombre, supernumerario, encarnación de la santidad en la tierra, todos burlándose de él, todos burlándose de él. Y hoy día todos actuando como él. Desde el gobierno, de varios de esos que se burlaban de Joaquín Lavín. Varios reaccionarios que andan por las redes sociales que se ríen mucho cuando aparece una cosa muy graciosa de Joaquín Lavín. Todo ello es la histeria que inició en este país, por lo menos, Joaquín Lavín. Pues esto ya fue entrado en los 90. Este tema de la seguridad y esta obsesión, y es que Rodolfo Giuliani en Nueva York y ha generado todo esto. Vayan a preguntarle, la gente está más preocupada por lo que está ocurriendo con el tema de la recuperación de barrio. A propósito de la gentrificación, que se empezó a generar ahí tremendamente, que era como, ¡ay, este barrio pobre que ha quebrado, lo vamos a rescatar! La rescataron, echaron a toda la gente de ahí que era pobre, y hoy día son restaurantes muy, muy lindos, muy pintorescos y todo el cuento, y empezaron a acomodar loft, y empezaron a acomodar edificios súper lindos, donde la clase media acomodada empezó a irse a vivir a esos lugares, así muy chévere. Para ya no tener que jugar con esta cosa entre Manhattan y Nueva York, sino que ya están ahí dentro. Así se ahorraban irse en el ferry, weón, que salía cada cierta hora. Pues esta cosa, este cuento de los pobres ahí con todo ese ruido, con todo, y los otros volvían a su tranquilidad, a los suburbios. Los suburbios son aquellos lugares bonitos, silenciosos, piola, residenciales. La gente siempre confunde los suburbios con los lugares oscuros. No, los suburbios son esos lugares bonitos, donde después de la jornada laboral tú te vas a encontrarte con... una villa. Claro. Dice, Lucy, llegué. Ay, sí, está listo el almuerzo. Va. El perrito jugando en el paso verde. Todo ese discurso tiene que ver con los suburbios. Y bueno, se trae en este cuento de Rudolf Giuliani, muy histérico todo, el tema de tolerancia cero, y hacemos control en las calles, y antes que cometan el delito, Minority Report, se empieza, y acá aparecen los botones de pánico, y ya estamos hablando del periodo de Joaquín Lavín, alcalde de Santiago, ya no alcalde de Las Condes, que lo sucede uno que ha estado ahí eternamente, Francisco La Plaza, que sigue con la tradición, muy amigo Joaquín Lavín, fue parte de los samuráis también, así se le autodenominaban en la UDI. Y hoy día vemos eso. Y lo vemos generalizado. Bueno, Joaquín Lavín fue uno de los primeros pioneros que armó este tema de seguridad ciudadana. Que era un apoyo a Carabineros. Uh-huh. Que eran los pacos frustrados y están más piteados que cualquier paco. Entonces, al final ni siquiera los dejan entrar a la institución. Entonces, como el güey estaba dando jugo en un supermercado, molestando a cuánta cajera había, porque son winner, loser, pero winner, cuando usan el uniforme. Les dijeron, ahora podéis ser Paco, no voy a poder detener gente, bueno, si no te descubren. Pero después empieza esta comitancia y empiezan como a creerse Paco y se saben las claves y conversan con Carabinero primero le tenía mala porque no se creían Paco, pero después dijeron, estos son sushi, nos traen cosas, nos llevan el café y todo el cuento cuando pasamos por la caseta, trabajemos en conjunto. Y después era Las Condes, y después era La Reina, Pitacura, Pudahuel, Maipú, todo el país con seguridad ciudadana, weón. Sí, pues todo. ¿Dónde crees que salen tanta gente, weón, creyéndose Paco? Imagínate que tienen a pobre gente, weón, ¿cachai? A veces hasta abuelitos tenían, weón, en una caseta, cagados de frío, weón, con un libro viendo, ay, pasó un auto blanco. Este cabro pasó sospechoso. Haciendo una bitácora, weón, de lo que iba ocurriendo. y que más encima quedan expuestos al tema. Recordemos un poco acá el tema de las torres, fue atacado una señora porque estaba ahí. Estaba ahí llenando una bitácora. Uno dirá, no, la zapa y todo el tema. No, weón, se estaba ganando 200 lucas, weón. Eso estaba haciendo. Pero está naturalizado. La seguridad ciudadana está naturalizada. Y nadie se preguntó, ¿esto debe ser una falla por tal de la institución de carabineros? Pues, bueno, la policía doméstica, en términos reales. Nadie hizo un cuestionamiento que carabineros es el que está fallando. O quizás la visión que estamos tratando de abordar esto. Importó el negocio, pues. Cada política pública es un negocio. Estadio seguro, negocio. Y al final, te dais cuenta que todos los que se reían del pobre pelotudo de Joaquín Lavín, pobre él, terminaron convirtidos todos en unos Joaquín Lavín. Histéricos. Histéricos. O sea, histérico pero simpático. ¿Entienden la vez? Porque eso es lo que hace un buen estadista, así. De la histeria, así como, no, lo están arreando los delincuentes, nos tienen tomado todo el tiempo. Pero vamos, tenemos la solución. Le tenemos aquí un botón de pánico. Y te lo dice con sonrisa, ¿no? Todo es muy hermoso. O sea, al fin y al cabo tiene que ver con eso, una puesta en escena, una política pública, un tijeral. Va, inauguremos esto, globos, sonda arriba. De hecho, bueno, globos, al final, toda la noticia que vimos fue un reclame publicitario para la empresa que está trayendo globos aerostáticos como a Chile. Eso es como el gran hermano, el ojo que lo vigila todo. Pero sí, para allá vamos. Pues esto es 1984, pues, bueno. Esto es Fahrenheit. Esto es todo... No sé si ustedes vieron una película, no es muy buena. Hay que decirlo, no es muy buena. Es como El Castigador. Una cosa así. Trabaja Sylvester Stallone. Con Sandra Bullock. Y es como vivió un futurista... Montalbán también así. Y todo era una sociedad perfecta. Era tan perfecta, pero faltaba arruinar a los que estaban viviendo abajo en los subterráneos, porque de repente iban a robar comida, pues, weón, cachetos, se subían a la superficie y eso ya estaba como mal. Entonces no querían, porque la verdad no había delitos, pues, weón. O sea, como el delito era decir garabatos, así, loco. Entonces trajeron a un ladrón que tenían congelado en un espacio de criogenesis, que era Wesley Snipes, choro. Y más encima lo habían formado, estaba así como congelado y todo ese cuento. Bueno, lo trae el que la lleva, como el presidente, como el loco que había logrado toda esta perfección, para que eliminara al líder de estos rebeldes que vivían en la alcantarillada y todo el tema, y de repente salían a robar comida. Obviamente que a la cagapo. Era Wesley Snipes. Y todo el delito y todo el cuento que al final aseguraba invertir más en seguridad y mantener todo tipo, lo había provocado él mismo. Y ahí despiertan a Sylvester Stallone, que era el policía que estaba congelado, que lo había atrapado a él en su momento. Y dejan la cagada. Bueno, se imaginarán el tipo de película después. Interesante, porque uno de repente se imagina eso. Así, pensando. Así. Voy a estar citando un montón de pelis que van por ahí. En la que el policía y el juez y anda en moto, o el demoledor. El demoledor. Esa es película. Es que, bueno, digamos que Sylvester Stallone hizo como 5 películas iguales, po, bueno, en un momento. Sin contar la otra remake de Rocky y de Rambo. Grandes películas por lo demás. Buenos guiones. Escrito por Sylvester Stallone, por si usted no lo sabía. Lo mira huevo a Sylvester Stallone, pero él creó los guiones de Rocky y de Rambo. Sobre todo las dos primeras pelis son una joya del cine. Pero... O como ocurre en un momento determinado en Robocop, que la hemos hablado acá varias veces. Es una película que estaba hecha con esa crítica social. Después que vino toda esta cosa así como, ¡ay, es un robot! Y todo el cuento. Bueno, hay gente que no pasó más allá. Pero tiene que ver con eso. La policía contratada por una empresa, es que el problema es la delincuencia, y el delincuente era la gente común y corriente. Para instaurar algo. Claro. Pero para eso necesitáis delincuentes. De hecho, ellos terminan contratando delincuentes, po. Para que cometan crímenes para poder tener negocio. De hecho, de esto se ha escrito mucho en todo caso. Oye, bueno, la pregunta que surge aquí es, al final, ¿en qué lugar del mundo la represión ha servido para parar la delincuencia? Rosilva, muy picado. Voy a leer algunas cosas que han llegado acá. Marcelo Juan Perijo dice, la cantidad de plata que hay en seguridad es increíble. Me puse a buscar sobre Abraham Fritz y hay montones de licitaciones. La empresa de los globitos. Por un largo tour, bueno, nos mostraba Nicolás San Martín un link ahí que está de Gamba, donde dice, una mañana de compra en La Vega. La gente ahí de la Cota Mil cuando va a La Vega a comprarse. Como en las páginas sociales del Mercurio, así está una foto así. Sí. Simpático. Hoy día fuimos a La Vega. Hoy día vi un perro en la calle. Ahora, para que no lo detengan, zapatos o pantalón de tela, un suéter opaco y una camisita cualquiera para que no lo miren feo. Landazuri dice, tirones descartándose de su nefasta columna. Nos falta ironía y humor a juicio del Mapu rebelde. Nah, sale. Todo esto era una humorada. Pero columna de humor. Hay gente que cree que somos giles, de verdad. Sí. Columna de humor. Yo creo que está en el hongo de la verdad. ¿Cuándo escribió esa columna? Yo creo lo mismo. De hecho, eso era lo interesante, que uno sabía que lo que estaba diciendo ahí era verdad. Pero bueno, yo creo que vamos a la primera que nombré. Van a aparecer en cualquier momento Paco Jueces. Eso. Yo creo que va para... Sí, pero es el juez. Y también es muy similar a esa película que dije, pero hizo varias películas iguales en ese tiempo. Pero era juez a la vez. Claro. Es que por eso, yo creo que culpable. Eso va al tema de la detención por sospecha de ampliar las facultades para carabineros, que va a convertir al Paco en juez. Es que va a ser, porque te va a decir, ¿sabes qué? Yo pienso que tú vas a cometer un delito, por lo tanto te retengo 8 horas para que no lo cometas. Sí, es que eso ya existe. Claro. Ese tipo de detención ya existe. Te pueden retener por 8 horas investigando antecedentes y los delitos que hubo alrededor de ese sector y todo. Pero yo creo que va más las indicaciones para lo que pasa después, para que sea válida esa detención. Porque muchas veces son detenciones ilegales. Entonces quieren hacer legales, o sea, en el supuesto. O sea, obviamente quieren hacer legales y por algo hay una modificación al Código Penal. A eso va, pues. Para esas hoy día es ilegal que hagan eso, que van a hacer después de que esté la modificación. Exactamente. El trasfondo de Robocop es una empresa de seguridad que quiere erradicar barrios pobres de Detroit. José Camilo dice eso. Tan así, y casi tan profética, que miren cómo está Detroit. Michigan. Oye, pero acá en Valparaíso también hay barrios que eran de estos, en los cerros, que también eran como sectores pobres y todo el tema, y se han ido convirtiendo en loft para gente rica, partista, sí, porque pues, tienen más tranquilito. Viña del Mar, claro, el lugar con más campamento en todo Chile, pero Viña del Mar sale al mundo y nadie va a ver un campamento. Exacto. Nadie, pues, si se llena gente de cámara y un montón... El lugar de Chile con más campamento es Viña del Mar. Exacto. Y Antofa. ¿Usted ve alguno durante el verano? Oye, ¿o los reclames que hacen los canales para tratar de ganarse la licitación del Festival de Viña? Oye, pero traen artistas ya y eligen la reina. Hablando de reina, vamos a hablar en un rato más, ya saliendo y cerrando esto de el nuevo gobierno constitucional que hay en Chile. Nos enteramos de facto. El otro día lo conversábamos con un amigo y ya está como instalado el concepto de que Chile empezó a tener primer ministro. Cosa que no ocurría. Es interesante. La figura de institucionalidad presidencial ya murió. Hoy ya tenemos un primer ministro que se llama Jorge Burgos. Yes. Es interesante ese análisis. Después lo vamos a explicar en términos de fondo por qué. Bueno, el tema de la seguridad, más allá de la ironía ocupada durante harta parte de la intervención, tiene que ver con eso. Pero siempre, yo acá voy a volver a las viejas novelas policíacas y a los viejos clichés de todo lo demás. Para resolver un crimen, hay que seguir el dinero. Generalmente es así. Ahora, difícilmente vamos a poder entablar cierta racionalidad en esto si caemos de lleno en la histeria. Ese es el punto. Así que cuídese. Que en cualquier momento te podemos asaltar. Oh, sí, me imagino que hay gente que va por la que cree que esta radio, o sea, manda delincuentes para arriba. Es como eso. El anuncio de esta canción que tú tradujiste a través de Pulp o Pulp. Miss Shape. De Miss Shapes. De que estamos ahí, estamos esperando como el momento, estamos aquí en los límites como de la ciudad. Pero si el otro día. Esperando entrar Matías a recuperar lo que nos pertenece. Matías del Río rescataba, esto fue hace poco, hace como un mes y algo. Uh-huh. Rescataba, no me acuerdo si era Mariquela, ¿cómo se llama este? Marcola. Bueno, líder del PCC de Sao Paulo, en Brasil. Que es como Miss Shape. Y hace un discurso que nunca se supo, ojo con esto, por eso evidentemente, que la entrevista fuera real. De hecho, se puso un cuestionamiento en términos periodísticos, esto fue hace varios años atrás. Donde decía esto y que vamos a ir por todo porque hoy día no tenemos ciertos códigos éticos, yo me he formado y era como una mezcolanza ideológica y todo lo demás. Y el otro día lo rescataba, de hecho lo tiró en Twitter, así como un mes... Matías del Río. Eres entera, así como, oye, el traje está joyita. Una weá de hace 7 años atrás, pero. Que tiene que ver con esto, como que en un momento se convierte en una especie de híbrido esta gente que quiere atacar a los que tienen cosas. Porque la verdad no tienen nada que perder, po. Mansa mentira. Pero la cosa va por ahí. Y esa paranoia está presente. Por tanto, que nos venga a decir Eugenio Tironi que todo esto fue una joda para video match. Nah, joder. Nah. Está en hongo. Estaba no. En hongo. Probablemente. Dijeron, oye, escrito una columna y todo el tema. Y bueno, y como, arriba, ahí, la cordillera. Así como, oye, vieja, mira, encontré esto en la pieza del niño. Un cucumelo. Sí. Oh, un hongo. Deben ser rico. Ay, pues métale hongo. Y se puso a escribir ahí. Está. Creativo. La envió y dijo, nada, esto no va a pasar piola. Así. Una humorada. Tirando todo el currículum, no, pero todo era una humorada. Y en el fondo... Llamaba al tema del buen gobernar y daba recetas al tema, pero todo esto en parte de una humorada. Muy humorista era. Muy, muy, muy humorística todo. Ahí nos envía... No sé qué película es esta. Sí, ministro, qué espanto. Ah, ya. Yo creo que vamos a ver... saludo a Rula, que está ahí despertando. Y ya salimos del tema de seguridad, aunque vamos a estar sin duda enlazados en cierta medida con eso. A propósito de la visita de Ricardo Lago y de este empoderamiento, como dijo en un momento determinado Jorge Burgos, pero después rectificó inmediatamente, porque es lo que quiero decir, pero no sé cómo decirlo. Eso dijo Jorge Burgos. Pero me siento bien, me siento empoderado. Bueno, ese empoderamiento de Jorge Burgos, actual ministro del Interior, lo ha llevado a la categoría de convertirse en nuestro primer ministro. Voy a mostrarles cuáles son las diferencias. De hecho, hemos conversado esto en alguna oportunidad de la singularidad de Chile, de tener esta cosa presidencial centralista en la institucionalidad, la investidura de la presidencia. Tenemos un régimen presidencial. O gobierno, dejemos la palabra régimen porque es cuando la prensa nos dice que tenemos que decirle régimen a algunos países y gobierno a otro. El régimen de Corea del Norte, el régimen cubano, ¿esto es cachado? Yo me acuerdo una vez, un loco en La Tercera y un loco de F con la hija del Che Guevara. Casi, bueno, lo mató, así. ¿Y cuál es su opinión del régimen cubano? ¿Por qué le decís régimen? ¡Ah! Oh, bueno, así casi le sacó una cuchilla en paz. Yo estaba hace unos metros. Y me tocaba a mí después entrevistar. No, fue terrible. Habían algunos presentes por acá, se acordarán de ese tema. Y dije, chala, loca. Chora. Así que yo llegué diciendo, ¿cómo estás, Fidel? Así. No dije eso. Algún día explicaré esa entrevista porque fue muy, muy sui generis esa entrevista. El punto es que tenemos primer ministro en los hechos, no constitucionalmente, obviamente. Y que la verdad no es malo para el poder. Por eso lo está instalando. Obvio, no, esto no le beneficia a ustedes, ni a nosotros, ni a mí, ni a nadie. ¿Por qué? Porque igual los primeros ministros son sacrificables. Cae la cagada en un país, el primer ministro sale y se genera ahí más o menos un tema donde el parlamento empieza a tener cierta fuerza. Entonces los partidos no lo ven con malos ojos que haya un primer ministro acá en Chile. Porque termina con esta cosa del régimen presidencial propiamente tal, donde el presidente o la presidenta tiene el poder y la potestad de hacer un montón de cosas, pero hoy día si está cuestionado, y eso es lo que están viendo algunos, dice, si se supone que Bachelet no podía ser cuestionada porque ella era incombustible, podía traficar los panda, no le pasa nada. Bueno, no la pillaron traficando los panda, la pillaron mintiendo. Y esas mentiras se empezaron a acumular y la credibilidad de Michelle Bachelet, que era su carta más potente en términos políticos, su plus, se termina convirtiéndose en handicap. Entonces genera ambigüedad, o sea, de ahí nace el término bacheletear. Dícese de aquella cosa que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Y Bachelet es un, ¿cómo poder decirlo? Es una tarjeta Village con sonido, que nunca te va a decir nada, así, pero te dice cosas lindas. Pero tú no sabés qué quiso decir realmente. Y para eso tenía al vendedor de la tienda, que son un montón de personeros y de operadores políticos de la nueva mayoría. No, lo que quiso decir la presidenta es esto. Y lo que no quiso decir es esto otro. Y otro que te dice, dependiendo del cliente. Entonces, como eso se vio afectado, se necesita ordenar un poco el tema de la casa. Sin duda, duela a quien le duela, pero eso es el análisis político. Se hacen, no importa que le duele o no le duela, el gobierno de Michelle Bachelet terminó. De hecho. Exacto. O de facto, podríamos decirlo, que sería lo más correcto en términos de terminología. Y terminó y la puesta en escena de Ricardo Lago y el ejercicio de enlace, como le llamó a Alejandro Navarro, con muy mal timing en medio de, lo recuerdo, el tema del derecho humano. Ocurrió. Ayer preguntaron alguna vez si Bachelet sabía. No, en la visita del Lago no sabía. Varias cosas obviamente las sabe. Y asume de que el descontrol está, con descontrol interno en términos de gobierno. Porque algunos ya están pensando en el otro gobierno, y cómo lo ganan, si va a continuar. De hecho, la discusión en la nueva mayoría es la siguiente. ¿Continúa o no continúa la nueva mayoría? ¿Quién va a ser el candidato presidencial en el próximo gobierno? Eso tiende a ocurrir cuando están terminando los gobiernos. Todavía no se cumple la mitad del gobierno. ¿Cuándo se cumple ahora? En marzo. En marzo. Obvio, pues cumple 2 años. Régimen de 4 años. De hecho, por ahí está la idea rondando nuevamente. Lagos vuelve a tirar ahí Porque le importa su país. Porque ama a su país. Ese era el titular en el Mercurio. Ama a Chile. Sí, po. Es que yo me imagino a Ricardo Lago así, dejar que los niños vengan a mí, pa, así, todos corriendo hacia arriba, haciéndole camotera y pa, así como ama piedra. La platita que le ha brindado a este país. Es que no, porque Ricardo Lago no tiene la impronta del tatita, porque no es la que proyecta. Como Patricio Erwin, por ejemplo, el padre permanente. Platita. Ah, platita. No, Ricardo Lago. ¿Cachai? ¿Esa ñata que tiene? Porque huele el dinero. ¿Cachai? Por eso tiene un tubo así, su perrito era... Insulsa, que así como soltar la correa y tú y así quedó. Oye, hay plata, salían ahí. Buenos negocios tienen eso cuando estuvieron en el gobierno. Y viene en forma de lámina, encima, porque viene con todo el equipo. Se volvieron todo. Aparecieron todo. O sea, había gente que estaba urgida porque había aparecido Gutenberg Martínez. Yo pensaba que Gutenberg Martínez era un detenido desaparecido. No lo habíamos visto ni en pelea de perro, pues, bueno. Ni acompañando a Soledad Alvear. Que dicho sea de paso, él fue presidente de esta Unión Demócrata Internacional y todo el cuento, que son los partidos de derecha del mundo, por lo demás, que encabezó en un momento determinado la Democracia Cristiana. Hace poco, que tuvo la presidencia de Gutenberg Martín, hace unos años y tanto atrás. Marido de Soledad Alvear. Hay que matriarcal decir eso. No puede ser el Gutenberg Martínez que no es marido de la Soledad Alvear. ¿Sí? Me acordé el otro día de alguien que lloraba por eso. Soledad Alvear, que dicho sea de paso, suena para volver al gobierno. De hecho, es más, ¿sabéis qué? Algunos están pensando en postular a la fiscal nacional. Ya me está ahí. No, ¿verdad? Está dentro del listado que anda circulando. Es como poner a Javiera Blanco en el Ministerio del Trabajo, po. Están reviviendo todas las momias. Como diría Peter Jara. Claro. Oye, buen las tema momias ese. Las momias se levantan. Las momias se levantan. Sí. Sí, pues el tema acá es que está. Esto es el remake del cuento. A ver, el partido del orden, enumeremos. ¿Quién apareció? Edmundo Pérez Lloma, ex ministro del Interior de Michelle Bachelet. Muchos lo recordaremos con bastante amor. O sea, el mismo. Y ladrón Burgos. De agua, por lo demás. Burgo es. Es eso, precisamente. No, porque Burgo es más sofisticado, porque él conoce ese trabajo. A diferencia de Pérez Lloma, que viene de una casta política, de tipo animales políticos, Burgo viene de la parte ejecutiva de ese tipo de política, de la subsecretaría. El poder real en los ministerios está en manos de los subsecretarios y subsecretarias. ¿Ya? El poder real de la política viene de los operadores, generalmente de los que tú no ves. O los que ves muy poco. De hecho, hoy por hoy los subsecretarios tienen un mayor rango porque se sabe que, en definitiva, los que llevan en la agenda. Te pongo un ejemplo. Ayer estaba Adriana del Piano, ministra de Educación, y cada vez que hacían una pregunta media difícil, decía, bueno, pero mi subsecretaria se las va a responder en forma técnica de mejor forma. Y estaría Valentina Quiroga ahí, así como, yo. Y empezaba a hablar. ¿Verdad? De hecho, deberían. O sea, yo sé que es un ejercicio fome y todo el cuento, pero. De repente véanse el canal de diputados, porque el de Senado no tiene, porque ahí la cosa es turbia. Pero el canal de la Cámara de Diputados, particularmente el tema de las comisiones, son entretenidas muchas veces. Son muy entretenidas. Yo sé que para la mayoría es una lata, pero deberían darla en señal abierta y uno se entretenería. Yo me entretengo más que con las turcas, sí. Teleserie. Sí, no, y aparte que es una discusión como más libre de cierta forma, como más liberal también. En cambio, en el Senado, o sea, anda a mostrar las discusiones en el Senado, porque tenéis puros señores de 60, 80 años discutiendo sobre si la mujer puede o no puede abortar. En el Senado están discutiendo si van a usar o no cadena los trabajadores en la reforma laboral. Uh-huh. A ese nivel llegó, claro. En el Senado la cosa. Uh-huh. Sí, o si no, tienen que ir con chaqueta. ¿Se acuerdan que había una cosa rayada que se llama agenda laboral, que es reforma laboral? Bueno, ya no existe, pasó por el Senado. Murió. Oye, sí, pero mal. O sea, ya había muerto, yo lo recordé acá el 13 y 1, que no había. El derecho a huelga fue lo único que no se aprobó en la Cámara de Diputados. Se aprobó en general, entonces dije, se aprobó la reforma laboral. Oye, el derecho a huelga no pasó porque necesitaba un cuero calificado, no alcanzamos los votos. Te pasaste. Y así llegó al Senado. Así llegó al Senado. Llegó al Senado. Al Ni Senado. Siquiera que el Senado lo... No, llegó al Senado. Lo porque, mutiló más. Hemos explicado esto algunas veces y no está de más explicarlo de nuevo, que tiene que ver con los trámites constitucionales, el Ejecutivo generalmente, pues, si no hay iniciativa propia de parlamentario, el Ejecutivo entra una iniciativa, ingresa una iniciativa, que es un proyecto de ley, a una de las dos cámaras. La decisión de las cámaras tiene que ver con varias cosas. Cuando va a la Cámara de Diputados, aquí esto no se explica en términos de ciencias políticas o escuelas de gobierno de las universidades, pero se lo voy a plantear como es realistamente. Cuando se crea ruido mediático y decir, tenemos un proyecto bueno y hacer toda la parafernalia de todo el tema, ingresemos a la Cámara de Diputados. Y el show. Y ahí hay un show y todo el tema. Si queremos que esta cosa sea lo más piola posible y pasarla así como muy rápido y ya. Entra por el Senado. Porque ahí entra poder al tiro. El Senado tiene más poder que la Cámara de Diputados. Es un hecho que mucha gente sabe. Por eso están ambicionado, el puesto de senador y senadora. No solamente porque tienen más tiempo en ejercicio, mejores sueldos, mejor trato, mejor casino, mejor secretaria, todo. El Senado. Y son pocos, son 38. Diputado 10-120 van a pasar a ser más, acuérdense. Se aprobó esa modificación. Me acuerdo de lo de Haití, de los 140 partidos que hay. Ah, sí. Bueno, es que Haití está hecho mierda, weón, por la ONU, pero bueno. Mm. Los cascos azules. Gente que va... Muy bonita. Muy bonita para allá, sí. Mm. Y bueno, entra al primer trámite constitucional, donde pasa la comisión respectiva de este mismo. O sea, depende si es trabajo, educación, salud, constitucional, seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Minería, etcétera, etcétera. Todas las comisiones que existen permanentes. Porque hay comisiones que no son permanentes y que se arman para investigar ciertas cosas, en el rol fiscalizador, etcétera, etcétera. Al pasar esa comisión, en tema de que se aprueba la idea de legislar o no, todo el cuento, o indicaciones en particular o en general, pasa a la Cámara respectiva. Si están en la Cámara de Diputados, generalmente pasa a la Cámara de Diputados, a la sala, como se le conoce, y ahí se vota en particular o en general, y de aprobarse pasa al segundo trámite constitucional, que al otro lado, al Senado. Lo mismo pasa al otro lado. Si pasa por el Senado, pasa después a la Cámara de Diputados y vuelve. Por eso cuando se quiere asegurar y no se quiere tanto ruido, se pasa por el Senado inmediatamente. Porque pasa a la Cámara de Diputados, segundo trámite constitucional, y después vuelve al Senado. Pasa en la última y se lleva a la ley. Exacto. Bueno, hoy día se supone que la reforma laboral pasa por la comisión del Senado. Sí. En la tarde. La comisión de trabajo del Senado. Claro. De hecho, son más cotizados, cuando digo son cotizados más los senadores, es porque es ambicionado como puesto y es más cotizado por la empresa, tener de amigo o amiga a un senador o senadora. Uh-huh. Usted me entiende. Estoy guiñándole el ojo, pero como esto es radio, no sé. Tengo que hacerla para frenarle. Términos simples, se ingresan, pasan estos distintos trámites constitucionales donde se hacen revisiones, carácter técnica. El poder ahí lo tienen los asesores, que son los que leen todo y le dicen ya, las indicaciones son esta, y esto es lo que tú tienes que votar que sí, y esto es lo que no, y todo el cuento. Y van con un guión, generalmente, los diputados o los senadores. Y en ese sentido, se manda nuevamente al Ejecutivo para su promulgación, después de haber pasado los trámites constitucionales respectivos. ¿Se acuerdan de la histeria de que ay, no se iba a poder discutir el tema de la carrera docente y todo? Lo más difícil, de hecho, generalmente un proyecto muere allá o duerme cuando no hay voluntad política. Nada más. Entonces, el tema acá es que lo que existe en un régimen presidencial, que en la práctica no es tan así, porque está esta estabilidad política dejada en la herencia del tema de la dictadura, en el cual lo que se establece son los equilibrios políticos. Y los equilibrios políticos son los consensos. Tenemos mayoría, pero no podemos ser avasalladores porque queremos vivir en un clima de tranquilidad y estabilidad política. Estabilidad política que va básicamente el mismo sector. Por lo tanto, gobiernan juntos. Por lo tanto, todos gobiernan juntos. Uh-huh. De hecho, hacen esta parafernalia de que no es que la oposición, no es que el gobierno, los dos lados, y al final terminan votando igual. Porque lo que se calcula son los votos. Ojo, hay un viejo truco en el Congreso que funciona tal cual. Se cuentan los votos. Y teniendo los votos, listo. Este puede votar hasta en contra. Entonces, no todos estábamos de acuerdo, esto que era una discusión, pero que era una discusión amplia, donde participaron distintos actores de la sociedad, todo el tema, y se terminó la cosa así. Es como... O cuando se quiere rechazar, lo mismo, se cuentan los votos, y dice, bueno, pucha, no pudimos alinear. ¿Han visto esto? Que hoy, ¿por qué no votaron todos alineados los de la nueva medida y se terminó votando esto? El típico juego, el que está operando políticamente y económicamente detrás, cuenta los votos. Eso es lo que importa, en definitiva. Y si es quórum calificado o no, qué sé yo. Y al tener los votos, da lo mismo como voten otros. Incluso eso le da cierta legitimidad a este juego democrático donde no están tan de acuerdo, pero ganaron los que dan la mayoría. Nunca se explica mucho. De esa forma han gobernado las AFP, han gobernado las mineras, han gobernado, se ha privatizado las pesqueras, todo, las pesqueras, las forestales, todo. Gobiernan y reinan en este país. Es como un feudalismo eso. No. Por área, por gremio. No, es que no funciona el feudo porque es poco rentable. Uh-huh. El feudalismo es capitalismo y así funciona en Estados Unidos y así funciona en Suecia y así funciona en distintos lados. Funciona, es capitalismo. Lo que pasa es que en algunos lados entienden que el capitalismo tiene que ver con el tema de productividad y avance. Por tanto, la diferencia en Suecia es que tratan de generar mejor ganancia a nivel social porque eso va a generar mayor productividad. Distinto es, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos o similares como Chile, que es lo que quieren es mejor rentabilidad para algunos pocos. Entonces, se da, y por eso yo les comentaba de este discurso también a nivel global, que se está empezando a dar y que es bien interesante, que más allá del cuento de lo electoral y de los Pablo Iglesias del mundo y de los Alexis Tsipras y todo ese cuento, sino el fenómeno del discurso, cómo cala. Uh-huh. Y les comentaba lo que estaba ocurriendo en este momento con el caso de Bernie Sanders en Estados Unidos, un candidato que abiertamente se declara socialista, 70 y a tantos años, 75 años. Él es de Vermont. Y ha generado un discurso bien interesante, de educación gratuita, de salud, el tema muy socialista en un país que en un momento tuvo cierta fue considerado tabú hablar de ese tipo de cosas, pero no solamente está ocurriendo en Estados Unidos, también ocurre con Jeremy Corbyn, que está ya casi el más seguro ganador de las primarias laboristas en Inglaterra, instalándose nuevamente con este tipo de discurso un poco más a la izquierda. Así. Ahora, dentro del establishment, pues digamos las cosas como son, dentro de estos marcos que permiten las reglas del juego hechas por ellos mismos. Uh-huh. Pero que vuelvan a aparecer este tipo de discursos cuando se supone que ya la gente no quiere saber estas cosas, porque la gente quiere cosas. Cuando un político empiece con la frase, es que lo que la gente quiere son cosas concretas, pero él está mintiendo. Eso es lo que cree. Uh-huh. Lo que quiere quien le financió la campaña. Porque si algo no le interesa, es lo que piensa la gente. Porque ellos votan la conciencia. Entonces, no, la gente no quiere saber de constitución y no quiere saber de grandes de cosas, educación, reformas y cosas profundas. La gente quiere saber problemas concretos, como por ejemplo, cómo vamos a resolver el problema de la delincuencia. Eso se repite tantas veces que en un momento terminaba la gente que se la termina creyendo. Y se viene repitiendo hace más de 10 años. Claro, y tenéis que al final se está gastando más plata en seguridad que perfectamente podría financiar la educación de todos, perfectamente. Uh-huh. Pero no se quiere educar. Y todavía no cachan que si tú dais educación y hay más, o sea, si dais más educación al pueblo, tenéis también más mayor igualdad, por lo tanto tenéis menos delincuencia, casi nula delincuencia. Pero no, ellos lo único que quieren es discutible eso. Es discutible, ¿sí? Ese cliché. Sí. Es discutible por lo siguiente. Decir que a mayor nivel educacional o decir que con más educación se elimina la delincuencia es una falacia. ¿Por qué? Bueno, te puedo presentar un listado gigante, un almanaque de gente con doctorado, bueno, que son grandes delincuentes. No, es que, claro. Es que lo que voy que tiene que ver con cuando cambia el paradigma de la sociedad. Uh-huh. Tú puedes darle educación a todo y en definitiva puedes educar de una u otra manera delincuentes, porque si está establecido el tema de la competitividad y el éxito, va a terminar, exacto, en algún momento terminado estableciendo el éxito de alguna forma. Y generalmente esas formas son... Es pisoteando al resto. Y son ilegales. Ese es un tema que este último tiempo está en discusión y es súper interesante. Uh-huh. Porque no está basado en principios, valores de una sociedad en la cual está el colaboracionismo, donde está lo común por sobre lo individual. De hecho, cuando una sociedad está basada desde la propiedad privada y lo que más... Por ejemplo, Juan Pablo Suet, cuando ayer hablaba, en este 20 segundos de las recetas para el tema de la desaceleración y salir de esta crisis, hablaba de que quedara claro que en la reforma constitucional el aseguramiento del tema de la propiedad privada. La propiedad privada no por nada dejó de estar en la discusión. Lo único que discuten esto es la gente de la élite que sabe la importancia que tiene dentro de este paradigma de sociedad. El tema de la propiedad privada es vital. Antiguamente, en términos políticos, era una de las primeras cosas que aprendía la gente izquierda. Hoy día, probablemente hay gente izquierda que no sabe. Lo único que entiende es que la propiedad privada tiene que ver con lo que es mío, este, no, que todo es de todo. No funciona así. Es mucho más complejo porque es un pilar fundamental de la sociedad que tenemos. Y que entiende de que el aseguramiento en términos de derechos constitucionales al tema de la propiedad privada hace de que haya un montón de atropellos a la propiedad pública, por así decirlo. Entonces, por privilegiar a unos pocos, se termina afectando a unos muchos. Lo que contradice el imaginario proyectable de la democracia. Porque es un imaginario, la democracia es una imaginación. O sea, es un constructo, una cosa que se fue construyendo en términos de discurso y se creyó. Pero la democracia, no hay una definición concreta para la democracia. Y se le va diciendo, por eso, para mí la democracia es Sebastián Piñera. De hecho, él, y digo Sebastián Piñera porque yo cada vez que alguien me habla de democracia, yo pienso en Sebastián Piñera. Pero Sebastián Piñera desde los 90 siempre hablaba de la democracia. La democracia es un sistema imperfecto, pero el que se adecua al hombre. La democracia es un sistema perfectible. La democracia. Y eso es democracia, po. Uh-huh. Esto es. Sí. Así hay gente que espera que la democracia sea el socialismo. Son como esa gente que dice, no, nosotros en historia tenemos 100 años y queremos humanizar el capitalismo. Suerte, campeón. Obvio que no. El punto acá en discusión tiene que ver con eso. Y uno de los pilares importantes que hoy día no se está discutiendo es la propiedad privada. O sea, arriba se está discutiendo, acá abajo no, ni por si acaso. Uh-huh. Acá lo máximo que se llega a hablar es estatizar. Y ahí para contar así. Y hay gente que se cree que artista para hablar de estatizar. Como si fuera algo propio de la izquierda. No, se estatiza cuando conviene el negocio. Uh-huh. De hecho, cuando se estatiza para absorber las pérdidas. Claro, se estatiza la deuda. Sí, po. La pagamos todos. De hecho, generalmente cuando hay países dicen, no, estatizamos esto. Yo me acuerdo, por ejemplo, algunas, entre comillas, estatizaciones en Argentina. Y entonces, ¡ay, están estatizando ya! No, están salvándole, están pasando, están generándole liquidez a esas transnacionales. Claro, como comprar empresas en quiebra. Exacto, exacto. Le pasó a Grecia, de hecho. Muchas de las deudas que tiene Grecia es por haber comprado empresas que están en quiebra, amigos de los gobernantes o de los propios gobernantes. Y todos sabían eso. Y así con la platita de todos se salvó a eso. Y después, bueno, obviamente quedó con un déficit y salen los patuos, que eran los mismos que se salvaron de esa quiebra, a decir, el Estado está gastando mucha plata y es porque se está agrandando cuando la eficiencia es achicarlo. Uh-huh. Así de patuo. No, sí, la hipocresía es la reina de la historia del último siglo. Entonces, el problema que se da ahí. El triunfo, por ejemplo, ayer se me olvidó decirle al principio que cuando estaba viendo esta parte de la delincuencia ayer y lo terrible en Canal 13, canal de Luxic, salía hablando Merz, Carola Merz, si no me equivoco, que es la directora de Fundación Paz Ciudadana. Obvio que no iba a aparecer, Paz Ciudadana en todo esto. Obvio que iba a aparecer Paz Ciudadana en todo esto. A mí me llama la atención que nadie cuestiona a Paz Ciudadana. Que todos le vean así como a Agustín Edwards. Y no a Paz Ciudadana así. Agustín Edwards miente atrás del Mercurio. Ah, de verdad que Paz Ciudadana es una instancia gubernamental. De hecho, hoy día pasó a tener más poder Paz Ciudadana. Uh-huh. Establece que es cierto y que no es cierto. ¿Y eso gracias a quién? Lo más chistoso es que la misma Fundación Paz Ciudadana tiene estudios de años atrás que hablan sobre algunos factores de la delincuencia y que contradice todo lo que hoy día se está presentando en la prensa. Y esos estudios existen y son públicos, sí, que están en la red. Daniel Papi se dice que entregue bibliografía sobre lo que estás hablando ahora y que no sean los clásicos. ¿De qué? En términos particulares. Dije muchas cosas en muy poco rato. Mil disculpas por eso. A veces se me va este cuento. Rosilva dice, a propósito, ya no se oyen todos los proles que se chorreaban por Iglesias y Cipras. ¿Qué pachó? Pachó la realpolitik, como siempre tiende a pasar. es como... Es que bueno, que leer Alexis Tsipras es como gente que creyó en un giro de Tironi, po, bueno, o sea, gente que creyó en Ricardo Lagos. Yo me creía que había gente izquierda que creía en Ricardo Lagos, po. Llamaba a votar por él. De hecho, me acuerdo de un argumento. Yo era chico. Paren de reírse con eso. Es que hay gente que cree que yo soy un tata, weón. Y pero soy si más joven un tata. Que usted, pero cualquiera. ¿Eres un tata? No. Pero el cuento de Ricardo Lagos, el rollo de Ricardo Lagos, el discurso, voy a decirlo a nivel de la UDI, a propósito de Laurence Goldberg, el relato de Ricardo Lagos era, este es un tipo que no viene de cuna de oro. Ah, me recuerdo algo. Y que de abajo ha peleado y ha llegado hasta ser presidente de la República. Yo me acuerdo de ese discurso, relato muy propio de los 90, porque recordemos que no le fue bien en unas primarias a Ricardo Lagos en un momento determinado, pero todos sabían que Ricardo Lagos iba a terminar siendo presidente tarde o temprano. No había duda esa. Bueno, y que fue el mismo discurso que después implementó Goldberg con que era el hijo del ferretero. Uh-huh. Y que también tenía este otro tipo que también era presidencial, que era acá de la Villa Japón y que todo el mundo podía. Sí. No me acuerdo el nombre de él. Ah, me pregunta Papi, a propósito de sobre la propiedad privada de los de Iglesias, fue desde el quiebre con la Izquierda Unida. Lo de la propiedad privada es básicamente, recomiendo algunas columnas que salieron en el Mercurio en su momento, le recomiendo el discurso de Jorge Burgos en el ICARE pasado, el último, de hecho se basa en la propiedad privada y el aseguramiento a los presentes de aquello. Y vuelva al origen, pues, vuelva a Marx, vuelva a Proudhon, vuelva a esos tipos de clásicos que parece que ya se olvidaron. Eso en términos de esa parte. Y lo de Iglesia, pucha, pues, hay un montón de medios hoy día. Voy a hacer un listado, por ahí probablemente alguno lo tiene más a mano en el TL, respecto a las discusiones sobre lo que está ocurriendo en Podemos, que ya se dividió, dicho sea de paso. Por lo menos tres líneas, dos quedaron ya más o menos definidas. Estaba hablando del movimiento que está allá en España. Lo de Tsipras queda más que claro. Yo creo que no hay que explicarlo mucho. De hecho, ha generado un quiebre ahí en Syriza, después de que aceptara las condiciones del Eurogrupo, contradiciendo completamente su programa de gobierno, contradiciendo completamente su discurso. Lo dice públicamente Alexis Tsipras respecto a aquello. Y se ha generado ahí una discusión. Sácame de una duda. ¿Eres historiador, no? No. Ese es Rosilva, Joaquín y compañía. Yo soy historiador. No, porque los historiadores van por la vida así con malas historias amorosas, malas condiciones laborales. Entonces, es muy triste la historia de ser historiador en este país. Historiador haciendo pedagogía. Y yo me prometí en algún momento terminado salir de todo masoquismo. Por eso yo tengo una admiración profunda por los historiadores. Tengo muchos amigos historiadores. Pero no. Venimos de la escuela autodidacta. Y de una escuela que no puedo confesar sin caer en cana. El punto acá es que se termina el gobierno de Michelle Bachelet por las razones que explicaba el día de ayer, en la cual de partida está cooptada y está en jaque mate. Está en jaque mate por las razones que hemos también explicado en varias oportunidades acá. O sea, Rodrigo Peña y Lillo hoy día está militando en el Partido del Orden. Está ahí y está amparado por los viejos. Por eso yo les recordaba y yo a veces... Puede ser que cada uno tiene formas distintas de analizar las cosas o de decodificarlas, como acá se ocupa ese concepto. Pero a mí me cuesta entender que se olvide tan rápido las noticias. Yo sé que todo va muy rápido y que hay medios que hoy día sacan 100 noticias diarias prácticamente. Y la esquizofrenia se vuelve mucho más loca. Cuando no alcancé a analizar una, estáis pensando en otra, riéndote en el video del otro y todo. Necesita uno un poco el espacio. Antes las cosas no eran tan rápidas y no es que el mundo haya avanzado rápido, lo que pasa es que se bombardeó en una vorágine mucho más rápida. para que le voy a hacer una explicación de que el tiempo es relativo y que la verdad, la medición que tiene el concepto de tiempo es discutible en virtud de la ciencia. Pero lo que está en discusión es qué es lo que se viene para adelante. El escenario ya está hecho. Les recordaba la reunión de Otone con Enrique Correa, con Rodrigo Peñalío, cuando era ministro del Interior. Que de hecho se descubrió eso porque cortaron la calle para que llegara Peñalío allá. Súper piola. Llegó con los guardias y todo eso. Ministro del Interior. Pues, tampoco era el cabro del sur ahí que venía a pedirle plata a los tíos de Santiago. Obviamente este viene hace bastante rato. Si él, es cierto, él no pertenecía al hombre de confianza de Michelle Bachelet, pero como terminan las cosas, como terminan la mayoría de los colaboradores muy cercanos de Michelle Bachelet, terminó alejado de y lo termina reclutando. Y Rodrigo Peñalillo, las dos declaraciones que ha dado frente a la fiscalía, en calidad de diputado, bueno, iba en calidad de testigo. Uh-huh. Sí, po. Imputado. Ha guardado silencio respecto a las preguntas que tienen que ver con la responsabilidad de Michelle Bachelet en relación a de si ésta sabía o no de las operaciones que estaban haciendo. Operaciones que tienen que ver con el financiamiento irregular de campañas políticas. O sea, este gobierno ya no cabe duda de que fue financiado en términos de su campaña política para llegar a ser gobierno irregularmente. Que uno fue vivo para decir ilegalmente. De eso no hay duda. Lo que está en duda es qué tipo de delito fue. Y lo que está en duda es quiénes realmente participaron en toda esta operación. ¿Giorgio Martínez solo y Rodrigo Peñalillo? ¿O esto era una maquinaria un poquito más aceitada, misma maquinaria que terminó teniendo puestos importantes dentro del gobierno? Voy a esa segunda opción. Y dentro de esa misma opción, obviamente, mandatado por la candidata y actual presidenta de la República, Michelle Bachelet. Lo que está en suspenso, aún. Lo que está en suspenso porque ningún fiscal, si no tiene una confesión directa y no tiene las pruebas suficientes, va a procesar o va a formalizar a la presidenta de la República. Pero sí tenemos a una presidenta que está en las cuerdas. Que... Pero tenemos al ministro del Interior. Eso es lo que me llama la atención. ¿Quién está gobernando hoy día? Porque te por lo menos me hace pensar al final quién es el que ha gobernado siempre. ¿O qué se quiere lograr con este tipo de gobierno? Sáquense esa idea. Me la saco. De que Rodrigo Peñalillo gobierna el país. No. Eso es como diría Eugenio Tironi, fue una talla. Yo no creo que... No voy al lado del Peñalillo. Voy por el lado de qué grupo es. Porque como revivieron, o sea, siempre se habló de nuevos rostros, nuevas caras en la política. Y con este gobierno volvieron a revivir todos estos viejos. Estas momias, y salieron todos. Hemos visto a Vidal, o sea, menos de un año ya estaba hablando Vidal, Jorge Burgos, Insulza, Lagos se presenta en la moneda como... Vidal no ha parado de hablar nunca. Claro, pero Lagos aparece en una fotografía en la moneda ahora, el fin de semana, con los brazos abiertos, así como dando su gran discurso, el gran estadista, y te hace como pensar, ¿qué está pasando al final? ¿Ah? Oye, quiero aprovechar de mandar saludo a Australia. Dice, estamos acá, en Australia, son las 1:00 a.m. Estamos madrugando, escuchando, en shock, en Noticias de Amnesia Colectiva. Allá, Víctor Sánchez. Les recordamos que, hora chilena, a las 6:00 p.m. está la repetición, y a las 2:00 a.m. también, hora chilena. Hora chilena, así que ahí pueden escucharlo durante el día, para que no tengan que madrugar. Aunque para mí la 1:00 a.m. es súper temprano, pero entiendo a lo que van. Sí que ahí, Víctor, para que lo tengan claro, a las 2:00 a.m, hora chilena, también se retransmite el matinal. Se hizo precisamente para petición de gente que estaba con un horario un poco distinto y a veces queda un poquito apretado. Sí, de hecho tenemos un montón de dinosaurios dando vueltas por la tele hace bastante rato. O sea, eso empezó este mes, hace 2 meses, desde el año pasado ya los teníamos dando vueltas. Hay mucho de lo que está ocurriendo que ha sido provocado. La política consiste en generar hechos. Peñalillo hoy día militando en el Partido del Orden, por lo mismo sale Ricardo Lagos a defenderlo hace unos par de meses, pues si no lo olvidaron. De hecho, a algunos se les sorprendió, a otros no nos sorprendió. Y Rodrigo Peñalillo es alguien que puede, frente a un fiscal, decir, sí, Michelle Bachelet sabía, y ella me mandataba y ella me dio a mí, me encomendó toda esta pega. ¿Qué lo podía hacer de otra forma, por lo demás? Volvemos a lo mismo, al sentido común. Así. Imagínese al gran empresariado de este país o gente como Rosenblut, un gran operador político y financista de campaña de la Concertación, pareja actual de Jimena Rincón, actual ministra del Trabajo. La sacaron de la Secretaría de la Presidencia porque estaba como en discusión su idoneidad en respecto a los proyectos del gobierno, del Ejecutivo, en el Congreso. En medio de esto, recordemos que la presidenta del directorio de Enel, que es la controladora de Endesa y Enersi, en una cena en Italia, durante la gira presidencial en Europa de Michelle Bachelet, le preguntó, así lo consignó el propio portal web de Tele13, a Michelle Bachelet, frente a gente que estaba ahí sentada en la mesa, si era bueno o malo sacar a Jorge Rosenblut de la presidencia acá en Chile. Termina saliendo. Y Rosenblut fue declarada fiscalía. No sé, esto se ve a niveles de operación política un poco más grande. El problema está en cuando quieres ver dicotomía o quieres ver ciertas cosas. Por ejemplo, ver a Bachelet como víctima y no como una estratega, que es lo que es. Dicho sea de paso, y los estudios de ella lo acreditan. Si no, se sacó su estudio en una lotería, así. Ella no fue ministra de Defensa porque se lo ganó en un concurso de belleza. Ella es porque tiene las credenciales suficientes para poder haber sido y estar a cargo de un cargo súper complicado como es ser ministro de Defensa. Porque hay que tener elasticidad y flexibilidad política para hacerlo. Condiciones que las cumple completamente José Antonio Gómez, que debe ser uno de los tipos más elásticos del último tiempo. Pena y compasión siento por la gente que estuvo en su campaña primaria presidencial y por el estilo. Mi solidaridad con ustedes. Es bueno saber que hay gente inocente e ingenua en este mundo todavía. Y que tiene ideales. Es una manera también bonita de decirlo. Podría decir otro tipo de forma y de cosas. Pero el punto en cuestionamiento es que el Partido del Orden ya definió el término de este gobierno. Y lo definió de la siguiente forma. Primero, definió su curso. Definió su agenda. Porque ya no está definiendo el programa. El programa ya, la verdad, ya fue. Sí, como que ni siquiera está puesto en discusión estas últimas semanas porque la verdad ya fue. De hecho, hasta el cónclave estaba el tema del programa y todo el cuento. Y ahí vino el golpe de gracia del Partido del Orden. Porque dijeron, no, pues lo que necesitamos hoy día son certezas. Y a nuestros jefes, a nuestros empleadores, a la gente que nos financia y a la gente con la cual nosotros no solamente nos financiamos. Es que aquí no hay un tema de que hay gente que está hoy día en la política que no es solamente la empleada que está siendo financiada. Son parte de... ¿Ah? Son los futuros hijos gerentes. Van a los mismos colegios, van a las mismas fiestas, son parientes. No, la élite está puesta. Por eso la columna de Tironi es bastante clarificadora en caja de resonancia. Como caja de resonancia de ese sector. Entonces, después del conclave, donde Bachelet hace gala, dijo, aquí la hago de nuevo, soy bacán. Y jugó a la ambigüedad. Habló de la agenda de seguridad, que es lo que instaló, que no estaba. O sea, ojo, dos cacerolazos, la complicidad de la prensa y ya tenía en este. Imagínate, años marchando miles por la calle para educación gratuita y no han tenido ni la mitad menos, ni el cuarto de lo que la agenda de seguridad ya tiene. Sí, lamentable. Dicho eso, muertos de paz. Aún así, Bachelet jugó a la ambigüedad respecto, como ha sido la tónica, respecto al tema del programa y de la lealtad mismo y del realismo sin renuncia. Fue ese el momento donde presionó aún más este Partido del Orden y dijo, no, po. Lo que estamos pidiendo es claridad y certeza. Lo han dicho los timoneles de la Democracia Cristiana, lo han dicho los empresarios encabezados por la CPC, etcétera, etcétera. Certeza y mano dura. Certeza y mano dura. Y ahí es donde se hace toda esta operación política para decirle a Bachelet, no entendiste esto. Y ahí se termina el gobierno de Bachelet. Y si no, Peña y Lío puede ir a declarar en cualquier momento a la fiscalía y se termina formalizando la presidenta de la República por haber organizado casi una asociación ilícita para generar una campaña presidencial. Y buscar recursos de manera ilegal para una campaña presidencial. Porque eso fue lo que ocurrió. Uh-huh. Y nadie puede decir que no es cierto. O sea, estamos hablando de prestaciones de servicios que no se hicieron para recibir plata de grandes empresas para financiar una maquinaria que tenía que ver con la candidatura presidencial. ¿Hay dudas de eso? Ninguna. Lo que está en discusión es cómo va a terminar esto en términos judiciales. Que, y lo sabemos porque la aplicación del derecho y el marco jurídico que existe hoy día en Chile no señala que vayan a terminar con alguna pena de cárcel efectiva. Eso es más o menos algo que sí tenemos certeza la mayoría de los que están acá. Varios de los que están hoy día ahí no van a terminar con cárcel efectiva. Lo único que terminaron con cárcel efectiva o con prisión preventiva real en cárceles reales fueron los que iniciaron todo esto. ¿Quiénes son? Los funcionarios de servicios puestos internos y asociados. Como Iván Álvarez, por ejemplo. ¿Los que iniciaron la investigación? No, los que iniciaron el fraude al FUT. Iván Álvarez era funcionario de servicios puestos internos. Prisión preventiva. Desde el año pasado que está en prisión preventiva. En una cárcel común. No está en Anexo Cárcel Capitán Ye, no está en Capuchino, que ya no existe, ni está en Punta Peuco. Así es la realidad. Y para los otros sí existe la puerta giratoria. Ahí está. Es que sabéis que a mí me molesta que es que jugamos todo el rato al empate, cuando no hay empate acá, ni siquiera hay partido. No hay puerta giratoria para el otro lado y para el otro lado sí. No existe eso. No existe la puerta giratoria. Eso es un invento. Porque cuando decimos, es que los otros tienen la puerta giratoria y nosotros no, lo que estamos tratando es validar una tesis que no existe. No existe. Existe el derecho. Y un estado de derecho como este, y quienes legislan, establecen que esto no es delito y esto sí. Uh-huh. Obviamente, ni giles ni perezosos. Establecen de que lo que ellos hacen no es delito y lo que los otros hacen sí lo es. Como el tema del lucro, por ejemplo. Porque puerta giratoria es decir de que alguien entra y sale inmediatamente. Esta gente no entra. Bueno. De partida. Entonces, saquemos el tema de la puerta giratoria y en términos de los delitos que sí son punibles o que sí tienen pena efectiva, está atiborrado de gente en las cárceles. No existe tal puerta giratoria. Es una tesis falsa. Está planteada desde una falacia. Hacerle el empate es hacer que exista. Es como cuando parte el tema del empate político, cuando nos rebajamos a discutir con, no sé, la UDI, y tratar de pero ustedes mataron gente y todo el cuento. Es que no es que ustedes mataron, no hay empate posible. No hay cercanía ninguna, no hay. Ese empate virtual que generó la Concertación como discurso, fue el que, de partida, le dio existencia a la UDI, propiamente tal, en términos políticos. Y segundo, generó este status quo, esta cosa quieta de que no se mueva nada, porque está todo fundado desde tesis que son falacias. ¿Existe la puerta giratoria? No existe la puerta giratoria. Entonces existe la desigualdad solamente en ley. La desigualdad existe antes de que... ¿Qué es el problema? Desigualdad. El problema tiene que ver con formas de sociedad, con justicia social y todo lo demás. Y ahí sacamos de la ecuación completamente la puerta giratoria, que no tiene nada que ver con eso. Claro, porque nunca... Uh-huh. Claro, lo que decís tú, nunca llegaron a pasar por ahí. Desigualdad ya hace 200 años. No, está bien. A lo que me refiero es la forma de poder utilizar las leyes. Porque todo esto partió por el FUT, por el fraude al FUT. Y ahí se empezaban a conocer todos estos otros chanchullos. Claro. O sea, al final, bueno, también caen obviamente los peces chicos. Los peces chicos no son los que caen y los grandotes quedan afuera, po. Uh-huh. ¿Mm? porque hay vacíos en la ley, porque hay un sinfín de cosas más que protegen a estos peces grandes. Uh-huh. O medianamente grandes, porque los más grandes no han sido tocados. Sí, no. Es que, sí. Para precisar, ¿por qué están presos los funcionarios del Servicio Impuesto Interno y los que iniciaron inicialmente, bueno, la redundancia, el fraude al FUT? Porque de partida ellos constituyen un delito funcionario. Son empleados públicos, particularmente los que eran funcionarios del Servicio Impuesto Interno. Y eso tiene, por ejemplo, el que más arriesga en toda esta pasada última era Pablo Bachter, porque él era subsecretario de Minería. Era un funcionario público. Y eso es un tema que sí tiene algún grado de pena. No se asegura que con eso vaya a tener cárcel, pero es un delito no menor, porque tiene que ver con esta blancura y esta transparencia de las institucionalidades que funcionan y que, en definitiva, si alguien las altera, altera todo, te pone en cuestionamiento. Entonces hay que castigarlo fuertemente, independientemente que en términos de nuestra legislación tenemos una de las penas más bajas a nivel global, respecto no solamente a los delitos tributarios, sino que al delito en términos de corrupción. O sea, por ejemplo, el cohecho en Chile es 3-4 veces menos que el castigo que tienen países de la OCDE. Que la corrupción se castiga más. No quiere decir que no exista. Pero se castiga. Porque se entiende que al tener más pena, altas, un delito, se logra un efecto. Hoy están discusiones incluso a nivel de estudio y a nivel de investigación y de tesis y todo el tema. Se logra disuadir a alguien para que cometa ese delito. Entonces tiene un efecto disuasivo. Por eso todos los que justifican que se tienen que elevar las penas, porque creen que elevando las penas la gente no va a hacer. Hasta llegar hasta la pena de muerte. Bueno, hay gente que comete delitos independientemente que sepa que puede obtener la pena de muerte. Lo que dejamos claro es que la puerta giratoria no existe. Y de hecho, el discurso de la puerta giratoria es un recurso emocional. No, entonces no sirve para un debate de ideas y de hecho. Existe desde un punto de vista emocional, es un discurso emocional, y que se ocupa en términos políticos, ocupando a víctima, utilizándola, para establecer. Porque tú le decías, oye, asaltaron a tu papá, le pegaron un balazo, y el delincuente quedó libre. ¿Te molesta la puerta giratoria? Obvio que te va a decir que sí, pues, bueno. Obvio. Y ahí lo que no se hace es una revisión jurídica o, bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales esa persona queda libre? ¿O en qué condición? Porque te dicen libre, pero quedó con cautelares. Claro. ¿Cuáles? Quedó con arresto domiciliario. ¿Está libre? Nada, disculpa, está con arresto domiciliario mientras dura la investigación. Porque lo que están tratando de hacer camufladamente es decir que alguien es culpable hasta que demuestre lo contrario. De hecho, he escuchado yo a varios políticos hablar contra el Estado de Derecho en términos de es que la justicia es garantista. Puta, pues, weón, porque es el principio del derecho, pues, weón. Uno es inocente hasta, o por lo menos de este lado del mundo, uno es inocente hasta que demuestre lo contrario. Y lo tiene que demostrar un tribunal, pues, weón. Porque si no, metámonos todos en cana, weón, y vamos saliendo los que logremos demostrar. Y más encima, el logremos demostrar depende también del tipo de justicia que tú puedes acceder. Al tipo de abogado. Entonces, por eso es un tema siempre complejo discutir el tema de la delincuencia. Como diría un gran filósofo chileno, pues, weón, y la delincuencia viene desde Caín y Abel, pues, weón, ¿cachai? A propósito de... Decía Tan Piñera cuando le preguntaban por qué no se había terminado la fiesta de los delincuentes. ¿Se acuerdan una vez cuando era presidente de él todavía? Y dice que la delincuencia es un tema muy, muy viejo, po, viene desde Caín y Abel. ¡Cacho! Un presidente diciéndote que la delincuencia viene desde Caín y Abel cuando es una novela de ficción, la Biblia. Y te saca esa respuesta. Nada, pues, weón. Cierran por fuera, tiran fuego para adentro y déjenlo ahí. Ese es el nivel de discusión que hemos tenido respecto a esto. De hecho, por aquí hay un afiche chiquitito que está Sebastián Piñera con el letrero gigante que dice sí. Delincuentes se les terminó la fiesta. Ahora voy a robar yo, dice. Sí, bueno, que es un afiche que está pegado en el vidrio de acá, pues obviamente no íbamos a tener un tema de Sebastián Piñera. Pero el punto es ese. Entonces, cuando caemos... A ver, lo complicado no es lo que hagan, es que lo que terminemos pensando. En definitiva, lo que está en juego siempre en todo tipo de sociedades que pretenda controlar a otro o que se base en la explotación del otro y otra, es lo que terminemos pensando. Es el único terreno liberado que va quedando, po. De todo lo demás se concesiona. Y hasta por ahí. Hoy el otro día me acuerdo que vi un reportaje en Contacto el día domingo pasado, no me acuerdo, un tema de juego y tarreo, cabros chicos que jugaban. Era un comercial largo sobre un juego de computadores. Bueno, daban eso porque la investigación sobre el Congreso, que hace 2 semanas no quieren pasar porque se cagan entero en Canal 13 y dicen que hacen periodismo, el Congreso lo vetó. Y Luxi dijo, no se pase ese reportaje. Que encima dejaba muy mal a Isabel Allende, que es posible candidata también del Partido Lorda. Y uno decía, puta, toda una generación perdida disfrazándose, weón, de Pokémon. Y viéndolo como casi bueno, porque al final era así como, hoy los niños pasan mucho... ¿Cuánto rato estás tú en el computador? Todo el día. O sea, a veces como y me voy a jugar al computador. Y después entrevistan a los papás, así como... Y usted dice, sí, pero lo bueno es que ahora lo contrató una empresa, entonces luego, weón, juegan. Y están las house games, así como casas de juego. Y contrataban a pendejos, weón, y lo hacían vivir ahí, les dan comida todo el tema y jugaban todo el día. Brígido. Y lo promocionan y vendían más juegos. Entonces, está el periodista y dice, ¿y cuánto ganan acá a los que están en Chile? ¿Cuánto ganan? No podemos hablar de esa cifra. Y ahora ganan más porque tuvieron la media publicidad en un reportaje completo, po. Sí, que me imagino ratones de laboratorio haciendo correr rueditas, generando electricidad. Imagínate para otros. Cabros que pasan más tiempo en la virtualidad de un juego y hacen relación y se juntan cada 2 semanas, weón, ¿cachai? Por allá en Providencia, en un parque. Disfrazados todos. Puta, y hay gente pensando que la revolución es posible. Igual es una sociedad súper rara. Sí, a los niños que pasan metidos se les dice los niños rata, po. Sí, bueno, tienen otras características más que se les agrega, así como hablas como weón y ay, ay, ay. Niño rata. Sí, niño rata. O sea, el Sammy con sus amigos son niños ratas para mí. Me cuesta aquí, un mundo aquí echarle. Tenemos un semi niño rata. Pero ellos todavía juegan en la calle. O sea, los he hecho, po. Sí. Si hay lluvia, no. Pero si hay sol o que esté nublado, para afuera. A la calle. Por lo menos 3 horas no puede. Uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Oye, qué bien que jueguen y estos son otro tipo de cosas y todo. Pero ya no piensan. Pensar se convirtió en una cosa extraña, en todo tipo de cosas, en todo tipo de ambiente. La gente no interactúa. De hecho, el otro día conversando con alguien y entrando ya hasta un nivel como más psicosocial de esta arista de que estamos discutiendo. Hoy día la gente puede comunicarse de manera más fácil. Hoy día yo puedo comunicarme, de hecho, por ejemplo, estoy hablando con alguien acá de México. Mientras estoy haciendo el programa, me puedo comunicar a través de videoconferencias con otra gente, qué sé yo. Puedo mandar mensajes y llegan muchos mensajes de acá de distintos lados. Está ahí Víctor, por ejemplo, en Australia. Nos escuchan allá en el Bronx, en Nueva York. Mandamos saludos también allá. Saludos. A ver, que recibimos, vino Fabián y Alicia acá, llegaron ayer. Y estuvieron ahí comentando algunas cosas que estaban pasando allá. Fabián, que vecino y que está estudiando allá en Nueva York. Y Alicia ahí, que está haciendo un gran trabajo audiovisual. Y podemos tener contacto de alguna otra forma y esa complicidad también que se da. Pero en una sociedad donde lo que importa es el estatus y cuando tú pasaste a ser un producto. De hecho, el otro día quiero aprovechar de meterme en otro área, pero creo que tiene algún grado de sentido. Veía una columna en Mejor que la TV a propósito de Jessica Negri. Creo que el nombre es una cosplayer. Y de una chica que le había contestado así como la loca se está vendiendo y muestra. Y eso era como, oye, mala onda. Súper poco feminista la crítica que le hizo la loca a la otra. Porque la trataba mal solamente por cómo se vestía y todo el cuento. yo haría un poquito más profunda el cuento. Y yo entiendo por qué iba la columna de la otra tipa. Y estoy en esa parte de acuerdo, en la otra no. Da lo mismo como uno se vista. Lo que estaba en discusión es que alguien se tenga que disfrazar, se tenga que operar las boobies para poder ser alguien. Inventarse y tener un montón de seguidores. Entonces hay niños, hay gente, hay un montón de gente que quiere ser un personaje para poder ser aceptado. No siendo uno mismo, sino ser aceptado. Entonces tú eres tu perfil de Facebook. Buscar la mejor foto o la que hable mejor de ti, irónica, con frases y toda esa vaina. Que muestre que no era un pelotudo, sino que algún grado de pensamiento hay todavía vivo ahí. De hecho, hoy día Facebook ocurre un fenómeno, hace un par de semanas, empieza a ponerte qué hacen tus amigos y te pasa la publicidad que tienen tus amigos, a quién le pusieron like y todo eso. Un sapeo mutuo. Y eso genera estados emocionales, por lo demás. Estudio ahí suficiente respecto a eso. Porque la chica que te gusta le puso like al perfil de otro loco, quién crees que es ese loco, y así, entre cosas más profundas, te llega publicidad que tú no pediste, y todo lo demás, porque tú eres un producto. Y te ofreces como producto. Por tanto, la interacción ya no da. Entonces lo que importa no es que los niños jueguen, lo importa es cómo le podemos sacar plata a esto. El niño es bueno porque pasa 12 horas jugando en el computador. Por tanto, contratemos a este gilpo, bueno, obvio. No, es que ellos también interactúan porque se juntan cada 2 semanas y ahí se pueden ver la gente que juega en línea y se conoce. Y establece jerarquía. Y establece gente que es buena y la gente que es mala y genera roles respecto a eso. Son como micro sociedades, pero que están planteadas no desde la naturalidad, sino desde un grupo de publicistas creativos y gente de negocios que dice cómo rentamos con esto. Bien antinatura por lo demás. De hecho, hoy día conversar con alguien se convirtió en un lujo. Sí. Sentarse a almorzar con alguien o sentarse a tomarse un café con alguien se convirtió en un lujo. En un lujo que tiene que ver con lo único preciado desde que el tiempo es tiempo. Ojo, desde que el tiempo es tiempo. Desde que se mide el tiempo. Exactamente, el tiempo medido. La revolución a nivel psicológico, a nivel sociológico, a niveles culturales, económicos y políticos, es desde que el tiempo es medido. El tiempo al que hacer, el tiempo medición. Cambia nuestra sociedad cuando se pone un reloj en el taller artesanal donde se construyen cosas. Y se empieza a pagar horas hombre, se empieza a establecer niveles de productividad. Revoluciona el mundo con todo eso. Porque antes uno cosechaba cuando era tiempo cosechar y se acostaba cuando se bajaba el sol. Cuando se entran las gallinas. Y se juntaba ahí con la familia, la prole oeste, y prendía una vela y se ponía... Y cantamos. A cantar. Qué sé yo. Distintas formas. Y eso hacía que había un biorritmo medio natural con nuestro entorno y esto, pero no había mucho más que hacer en respecto a eso. Y se altera eso. Y nos fuimos acostumbrando a eso también. Entonces, el tiempo es oro. De hecho, eso es bien viejo, tiene varios ya años, siglos, diría. Porque efectivamente el tiempo es oro. No era solamente el programa de Poblete y Rocca Tagliata. Se ponen en un concurso, jugaban del tiempo es oro, buen programa. Hoy día Poblete está ahí de independiente en el Congreso. Me miran aquí con cara asombrada. Bueno, Roberto Poblete, weón, es parlamentario. Hace rato. No tenía idea. ¿De verdad? Sí. Sí, independiente. Bueno, la concerta, pero independiente. Roberto Poblete. Y Susana Rocca Tagliata hizo este libro de, que tiene que ver con la historia de su hijo y todo eso. Cuento corto, el tiempo solo, porque la verdad la gente lo que da en términos de ofrecimiento es tiempo. Y como no tiene tiempo, no lo da. Entonces ya no interactúa. Y no se toma un café para disfrutarlo. Entonces está ahí, pero no está ahí. Entonces, va al concierto, pero la mitad del concierto está sacando fotos para ver cuál va a subir. Igual va a grabar para decir, yo estuve en este concierto. La verdad, no escuchó el concierto, porque están todos gritando. Si estáis entre el medio y para atrás, bueno, lo único que escucháis es gritos, bueno, y sabéis que estáis ahí porque queréis demostrar que estáis ahí. Vaya a comer a un restaurante, pero estáis pensando en qué foto va a ser la bonita para subirla a tu Instagram. Esto cuando te anotáis en los aeropuertos o en los moles. Foursquare. Claro, es como, estoy aquí. Estoy en tal lado. Entonces, al final, es una sociedad virtual que está ocurriendo. O sea, toda esa cosa, y ojo, yo creo que Internet es una cosa maravillosa. Yo estoy muy en la línea de Asimov, que sea que Internet es una cosa que nos va a permitir autoeducarnos. Que va a permitir que tengamos, que queramos descubrir el mundo. Eso empezó a ocurrir, por ejemplo, me acuerdo que a finales de los 90, a principios de 2000, se hizo un estudio. ¿Cuánta gente estaba en Internet? Y de esa gente, ¿cuántas páginas visitaba? Y fue muy extraño el resultado de ese estudio. La gente generalmente visitaba 3. ¿Cuáles? En ese tiempo era MSN. Con MSN, que venía con el portal MSN. Uh-huh. Facebook apareció como en el 98, que estaba recién, sí, fuertemente en el 98. Sí. Facebook en el 98, que acá llegara después pase más. Igual lo mismo que Twitter, que es hace como 7, 8 años. Es que ahora nosotros vivimos un boom de eso, hace un par de años. Pero desde que se nace, pasa su tiempo. Hoy día nosotros estamos ya, entre comillas, a la vanguardia en términos de plataformas tecnológicas. Por ejemplo, está Facebook, está VK, está el caso de Facebook Popular. Hay distintas plataformas que se dan. Pero eso no ha variado. Hoy día la gente generalmente se mete a... Hoy día varía un poco en términos de qué. De que se mete siempre a las mismas. Facebook, Twitter y YouTube. Esas, sin duda, las va a abrir alguien durante su jornada. Pues esas son las plataformas por excelencia. Y se convirtieron en corredores. Y aparte que son interconectados. Están planteadas desde ese punto de vista y ese ha sido su gran éxito también. Y ahí... Y desde ahí, ojo, eso es lo interesante, desde esas plataformas se abren todo lo demás. Perdón, se me olvidaba Google, pero ponía dura. Pero hoy día, incluso antes que Google, es Facebook, Twitter, los que la llevan a nivel mundial, y YouTube, ponía dura. Facebook y Twitter te llevan en términos de corredores. Entonces tú te metes a Facebook, te metes a Twitter, y desde ahí empiezas a linkear. Oye, esto que envió tal gente, esto que retuiteó, esto que me enviaron, oye, esto que está en el muro de mi amigo, voy a ver de qué trata y voy abriendo páginas. Uh-huh. Y ahí se... De repente caché que tiene el computador como con 30 páginas abiertas. Entonces al final lo que tení en términos reales... Es un montón de interacciones todo el día con muchas cosas sin interactuar. Con nadie. Con las personas. Sí, no se conversa. Acá me hacen una corrección. Facebook existe desde el 2004, el 98 con Cuea existía GeoCity. Me voy al Messenger, ¿no? Entonces. Sí. Quedé con la duda, porque justo ayer estaba leyendo un artículo en una página especializada respecto a eso. Pero, 2004. Totalmente de acuerdo. De hecho, aquel boom de esto viene después del 2008, el 2006. Me acuerdo incluso en términos de organizativo, y se hizo un reportaje sobre eso, era el Messenger, la verdad. Sí, MSN. Se mandaban mensajes y todo lo demás. Y se coordinaban cosas, después viene el tema webcam, los chats de IRC y todo eso más. IRCAP. ¿Quién te tenía? Trivia. Hay gente que estuvo acá a cargo de foros y todo eso cuenta en ese tipo de chat. Y Facebook fuerte, o sea, en Chile, para las movilizaciones, po, de la el 2011. Tuvo un... Facebook y Twitter, el 2011, tuvieron una explosión acá en Chile increíble. La mayoría de las cuentas Popular y todo el tema vienen del 2011. Antes de eso era muy elitista, porque generaba. Y eso que Chile no permite el servicio de mensajería de texto en Twitter, como sí lo permiten en el resto del mundo. Y aún así la llevan, tipo, no, bueno, porque pagamos cosas caras igual, porque no es que sea gratis, hay que pagar por tenerlo. Aún dice, bueno, yo no pago porque estoy colgado a alguien. alguien que está pagando. Uh-huh. Ahí alguien tiraba algo sobre Farcas que salía en el LUN pidiendo internet gratis para todos. Pide internet gratis y calidad para todos los chilenos. Entonces, cuando tenemos una sociedad que hoy día está, en términos informativos, bombardeada, siendo bombardeada cada rato, donde se pueden decir varias mentiras y se pueden establecer como verdad en algún momento determinado porque lo repiten varios portales. Entonces la gente dice, no, yo lo vi en tal lado. Lo único que nos puede salvar, volver a ese grado de humanidad, por así decirlo, es volver a interactuar. Por eso el capitalismo tiene que ver con relaciones sociales. Y poner a la vieja usanza cartesiana todo en suspensión y en discusión constante. El pensamiento propio salva vida. El tensionar las cosas, el que no se compren todo, como decimos acá constantemente, no se compren lo que estamos diciendo, pongan en tensión las cosas. Critique, sea crítico con la realidad. Pero no critico en términos de postura, porque aquí hay venido una moda de criticar todo. No criticón. Sí. Crítico, cuestionar. Autocrítico también. Autocrítico, importante. Entonces, claro, el tema va por ahí, porque si no nos vamos a terminar comiendo todo y vamos a terminar hablando de lo que nos plantean y no vamos a tener ideas originales respecto al mundo que hace que otra persona se interese en otra, que hace que interactuemos. Por eso uno puede decir miles de cosas. De hecho, no se está acercando una revolución ni en lo más cerca cuando se está pidiendo ser incluido al sistema. Claro. Cuando empieza el tema de la exclusión, muy de la escuela francesa de sociología. Muy a la línea de Tironi, por lo demás, que viene de esa escuela francesa de sociología donde hay que incluir a las comunidades en los proyectos de desarrollo. Entonces, aquí empieza, hay un discurso político que empieza a hablar de la exclusión cuando, me acuerdo esta discusión en algún momento terminado con alguna gente, que es loco. De hecho, lo que no quiere el sistema capitalista es que gente quede excluida. Busca el punto de inclusión. Busca banco para pobres, como el caso de lo que pasó en la India, que ha generado todo un mercado negro y varios problemas sociales tremendos. Estos microcréditos. Les recomiendo, hay un reportaje de Vice muy bueno con la venta de órganos, sí, y cómo están vinculados directamente al Banco de los Pobres, por el cual han sido premiados alguna gente a nivel internacional. Claro, son ONGs que van a prestar este servicio de microcrédito a los barrios más pobres de esos sectores y la gente, para poder pagarlo, termina vendiendo los riñones. Entonces hay una relación ya ahí, hay un mercado hecho. Por ejemplo, hay unas zonas particularmente en la India donde ya hay ciudades completas donde son donadores. Y vienen precomprados, pretratados, sí, con países del primer mundo. Entonces al final, todo está conectado con todo. Pero como todas las cosas en el mundo tienen una dualidad, internet puede ser algo extremadamente revolucionario, por eso hay preocupación también para controlarlo. España. Pero para poder sacarle esa potencialidad, tiene que subvertirse la lógica imperante. Y la lógica imperante es no piense. Google lo hace por ti. Hay gente que hoy día está ahí hablando con ella, weón, y te dice, ay, calmado, espérate. Y googlea. Lo que es bastante peligroso. Google es una muy buena herramienta. Y muy buena herramienta cuando se sabe ocupar bien. Porque tiene un montón de filtros y puede ser súper específico. Lo que es bastante útil como herramienta. Pero así poco ejercicio. En la cabeza. De hecho, la gente ya no recuerda. Se olvida rápidamente las cosas. ¿Para qué las va a recordar si tiene una memoria virtual? Y no hace el ejercicio de recordarlo. ¡Ay, cómo era esta película y todo el tema! Ya, googlea. Y no la recuerda. Y no recuerda tampoco lo que vivió. Se va a su álbum de Facebook. Y ahí empieza a recordar. No recuerda a su expareja ni a su familia todo el tema, sino que se va al álbum de Facebook y ahí empieza a recordar, mira, cuando estuvimos acá. puta, cuando la cabeza no se ocupa, se empieza a atrofiar, pues, es un hecho. Por algo, una de las primeras recomendaciones médicas cuando alguien tiene accidentes vasculares es empezar a hacer ejercicios poco a poco. El cerebro es un músculo. El cerebro es un músculo. Sí. Y lo mismo pasa al revés, que uno no recuerda y tampoco proyecta, pues, que ya no se imagina, ya no se crea. Lo que vemos con los mismos niños, pues, por ejemplo, ya que pasan todo el día en el computador y después salen a la calle y por lo general lo único que hacen es jugar a la pelota. Cuando, no sé, nosotros éramos niños, nuestras generaciones y de ahí para atrás era crear cosas, inventar cosas. Y utilizabas lo que tenías a tu alrededor. Uh-huh. Ahora no, ahora. Oye, mira, Daniel Papis nos mandó una biblioteca virtual que está bastante interesante. Uh-huh. Está por orden alfabético y tiene un montón de textos digitalizados. Lu Althusser, de Aristóteles, Hartford. Hoy está bastante bueno. Está ahí por este Bourdieu, Atilio Borón. Obviamente estoy de arriba para abajo, se entiende. Zizek. Mira, está interesante. Nietzsche, Jean Piaget. Muy conductivista, pero tienen ahí un montón, insisto, o sea, hoy día tenemos acceso. Piaget es como el creador del conductivismo. Sí, eso ha hecho que hoy día, por ejemplo, uno robe menos libros, porque para qué, si hoy día te los mandan digitalizados. Generalmente me llegan muchas cosas para poder leer y ver. Eso es lo bueno de Google, que ahora podéis subir y bajar archivos que son carísimos. Claro, lo bueno que tiene internet, así claro. Que podéis subir y subirlo en términos de acceso. Claro. Por ejemplo, una de las cosas que a mí lo general me molesta para cambiar en términos incluso del lenguaje y de forma y de todo lo que queráis, tiene que ver con lo exclusivo. De hecho, ayer estaba leyendo un texto que tiró el Noticias de Anarquía, el Tierra Revuelta, que estaba bastante bueno, que tiene que ver con la monogamia. Estaba muy bueno el texto. Y hay una discusión de la monogamia como un constructo, como una forma y todo el tema. Y hay gente que le puede chocar eso. Pero cuando se discute con argumentos, cuando se discute en términos históricos, se da cuenta uno de que hay construcciones. De que no eran tal, no era muy natural eso. Es como la misma construcción cultural de la pareja que es hombre y mujer. Exacto. Es una construcción cultural, no tiene por qué ser natural. Y súper histórica. Porque, claro. Por ejemplo, la homosexualidad en varias sociedades tribales y en varios, ¿cómo se llama?, culturas y sociedades antiguas, era de lo más natural. Sí. Normal, la bisexualidad era algo normal. En otras culturas. Están llegando un montón de textos. De bibliotecas virtuales. Sí, bueno, ahí lo puede tirar de nuevo. Agárrenla ahí porque están. Duncan Rosales ahora nos envía. Daniel Papich nos envió de tanto. Y Rosilva dice: oye, pero ahí es conductivista, no conductivista. No conductista. Era entero conductivista, po. Espera, ¿qué dice? Jean Piaget. No, con el tema del niño. Rosilva. Cognitivista. Ah, no puede. Cognositivista. Claro, no, es conductivista. Sí, es conductivista. El perro. No, Payén era mecano, o sea, no al nivel de Pavlov, pero terminaban lo mismo en términos de la estimulación y respuesta al niño. Yo me acuerdo unos dibujitos que nos le enseñaban, como un triángulo, un círculo, con sí. La guagua. Sí, trabajé en un grupo ahí de psicopedagogos, que peleaban por el reconocimiento y trabajaban mucho esos textos. Cognitivista. Terminaba siendo superconductivista. Pero bueno, el punto es, hay biblioteca y podemos ocuparla. Uh-huh. Podemos ocupar aquello para poder relacionar y compartir ideas. Sí, a mí la preocupación de lo que iba adelante es con el tema de los niños, que hoy día juegan a la pelota y juegan juegos de play y todo eso, es que se ha perdido la imaginación y que se ha perdido la posibilidad de imaginar otro mundo. De imaginar otras Obvio. Formas de relacionarse, que va por ahí, pues. ¿Cuál es la sociedad que queremos? Y yo siempre lo planteo aquí porque estamos imaginando eso, nos estamos planteando cómo nos gustaría vivir, cómo nos gustaría que nuestros hijos recibieran el mundo. ¿Y sabéis qué pasa? Porque, por ejemplo, por Amazon. los juegos de Play, por ejemplo, te hacen crear un mundo distinto, pero te entregan las pautas. Pero si en eso consiste, claro, y hay reglas y hay trampas también dentro de ese mundo. Y con el tema de la imaginación de los cabros chicos o de saltar dificultades, tampoco pueden hacerlo, porque se van a una página también de internet y sacan las claves como para poder pasar rápidamente. Pasa lo mismo con las tareas. Todo. Pasa lo mismo con esto. Entonces, al final, claro, pues, cuando... A ver, volvemos a lo que estábamos conversando al inicio, porque todo esto tiene que ver, toda sociedad de una u otra manera se subvierte desde la propia sociedad en que está, nada nace de forma externa, sino incuba dentro de mismo su propia gen de cambio. Esto no es una satanización y saque a su cabro chico del computador, no. Sí. Pero tenga opciones también. O sea... Y hay lugares, insisto, internet tiene lugares para pensar. Por ejemplo, no sé, pongo un ejemplo. Yo ayer estaba viendo una peli que me recomendaron, me mandaron tarde. Una película de 1945 y la encontré buenísima. La encontré buenísima porque tiene todo un rollo. Estamos hablando de la infidelidad de una mujer. Todo muy bien, esto ocurre en Inglaterra. Y estamos hablando de 1945. Entonces, ella se enamora de un tipo, tenía su familia perfecta y todo el cuento, y el tipo se enamora y también tenía su familia perfecta y todo el tema, y se encuentran. Esto ocurre en una estación de tren y empiezan a compartir, y empiezan todos los días jueves a... Y era un dramón tremendo. Y uno dice, bueno, hoy día eso es una película más. 1945, tremendo, una mujer infiel. Sí. Y que más encima tenía un buen esposo, sus niños perfectos y todo el tema. Entonces dice, wow, lo interesante de eso, y aparte que era un buen guión y tenía una buena banda sonora, que en 1945 ese era un tema. Y uno dice, oye, pero la infidelidad existe hace bastante rato. Sí, pero habían temas tabú, po, hombre. Es como cuando hablábamos de la película de Chaskel, en 1965, el aborto en Chile. Se hizo esa película. Que a propósito era un tema más común de lo que hoy día. Hoy día es tabú, no en ese momento. Por casi. Eso es importante la contextualización que se termina dando a las cosas. Porque hoy día hay gente que cree que inventó la pólvora y la verdad son cosas que ya se hicieron. Es súper bueno irrumpir. Lo subvertivo es hacer la subversión. Es hacer lo que no esperan que hagas. Claro. Eso. Es cuando quebráis lo que está dado. Inventar. Y para eso hay que generar creativa. O sea, el tipo que está haciendo Facebook generó una revolución. Cambió la forma. Así como el Napster en un momento también lo hizo. Napster. Pero es parte de los orígenes de hoy día que nos parece súper normal. De hecho, parece casi prehistoria cuando uno les cuenta a gente más joven cómo inició todo esto. Pues les recuerdo a algunos, probablemente varios de los que están escuchando, que no somos nativos digitales. O sea, ¿qué quiere decir eso? No nacimos con esta tecnología que hoy día nos da y que hace que el cabro chico crea que todo fue siempre así. Nosotros nacimos analógicamente. Que el concepto correcto, o por lo menos ocupado... Con los teléfonos de tarro con hilito. Jugando arriba de los árboles, haciendo un montón de tonteras, haciendo barricadas, qué sé yo. Formado en virtud y fuimos descubriendo esto. Yo, mi primera computadora así de rile la vi en la casa de unos niños cuicos que por alguna razón llegué un día con mi vieja, con el chico. Y me la quería robar, pero no me dejaron. Y tenían un Atari. Imagínate, pues, bueno, un Atari. Y te estoy hablando por ahí, por el 95, pues, bueno, en mi casa. ¿Qué íbamos a tener Atari nosotros? Hoy día esa abuela las compré en la feria por 5 lucas. Y tenéis más juegos que lo que tenéis en Atari. Y vais viendo, pues nosotros no somos nativos digitales, entonces vemos esa transición. Pero hay gente, hay generaciones completas que no. Que no sabe interactuar. Que cuando se enoja con alguien bloquean Facebook. Imagínate, po, weón. Por último vos no lo llamáis más, po, weón, pero ay, te bloqueo en Facebook y después te vuelvo a desbloquear y te bloqueo en Facebook y después te vuelvo a bloquear. ¡Qué pendejada más grande! Bueno, yo a los chicos míos... Hola, soy parlamentario, te voy a bloquear. Ah, bueno, ay, pasa. Lo que les digo, cuando tienen una pregunta, bueno, ¿no usáis el computador para jugar y todo? Busca, po. Sí. ¿Qué me preguntáis? Busca. Y después, cuando me argumentí, discutamos. No sé, pues ayer estábamos viendo un tema de la boa, de las pitón, y sacando información y todo, al final después llegamos a una página donde las venden en Chile, cuánto cuestan, dónde las podía encontrar y todo. Entonces, igual lo vais enriqueciendo de información, pero tenéis que estar al lado, porque tampoco es como llega, hace la tarea y chao. Pero sí tenéis que darle, yo lo que les digo es como si queréis preguntar algo, infórmate, po. Si tenía ahora tenéis los medios. Antes nosotros teníamos que ir a la biblioteca, sí, buscar una biblioteca. ¿Ah? Yo me acuerdo de estas carpetas que uno le hacían hacer con recortes de Icarito. Y ahora llegáis y ponéis la imagen y chao. Po. Sí, Google. Y claro, los chiquillos no saben ni buscar, po. Yo no, la Rocío la reto y que pregunta cosas. Y dije, pero yo misma lo estoy buscando delante de ella y ella no es capaz de hacerlo sola. Claro. Está como una sociedad, como decís tú, ya perdió la imaginación, la curiosidad. La curiosidad. De investigar, no sé, de ver por qué salen gusanos después que llueve y cómo los pueden meter a la tierra y para qué sirven. O la magia de cuando crece una semilla. Es maravilloso. Claro. Y no se lo cuestionan. Y antes, ¿te acordás que te hacían en el colegio, te hacían hacer como estos terrarios con los chanchitos de tierra y buscar? Mm. Ahora no te piden eso. Uh-huh. No existe. Uh-huh. O sea, ayer nos tocó hacer unos pulmones, por ejemplo, con globo y todo. Yo estaba fascinada. Hacemos uno a mí que los tengo complicados ya. No, lo estoy ocupando yo ahora. Pero era fascinante utilizar botellas, globos, bombillas y un sinfín de cosas más. Y ver que cómo se puede... En cambio, me decía el Sammy, me decía, pero busca en el computador y ve, po. Pero ¿por qué trata de hacerlo? Utiliza las manos. No las tenés solamente para jugar Play todo el día. Los cabros ya ni escriben, la caligrafía ya pasó de moda y todo el tema. La mayoría, eso no son tan cabros, la mayoría ya no sabe escribir. Claro. ¿Por qué no lo ocupa? Los volcanes, a uno le hacían hacer maquetas. Sí. Construir cosas. El explicar, por ejemplo, el año pasado nos tocó el tema de los volcanes, que tenían que ver con los sismos, qué tipo de sismo y todo, que Joaco igual acá me ayudó, y teníamos justo piedras del volcán de allá, de la erupción del sur, de uno de los volcanes de allá, del Cordón Cauye, y teníamos cientos de piedras teníamos. Pero es que el ojo, a ver, ordenemos un poco la idea acá. El tema no es que los cabros hagan lo que nosotros hacíamos porque tampoco era bueno. Tampoco no pongamos la nostalgia... Ese tema de que, ay, si era tan bacán estar hasta la madrugada con los papás haciendo este, bueno, y todos los que no teníamos papás era más complicado. Pero haciendo la maquita, weón, estresados, ¿cachai? Así, en el colegio. No, a lo que estoy viendo es generar espacios para discutir. No es, ay, mi hijo pasa todo el día en el computador, que vaya a jugar a la pelota afuera. No, espacios familiares donde se discutan cosas, donde se conversan, donde sí haya interacción. Eso no es reemplace una cosa por la otra. No es, que vaya afuera y juegue, está todo el día afuera jugando al trompo. No, pues probablemente le va a enterrar el trompo en el ojo a alguien solamente para tratar de emular algún video que vio. No, que haya espacios de interacción. Lo que estoy hablando es no es reemplazar una cosa por otra. Porque cada uno es hijo de su tiempo. No estoy diciendo que forcemos a vivir gente un tiempo que no vivió, porque cuando estábamos nosotros nos decían lo mismo. No, antes nosotros las cosas eran distintas, teníamos que nosotros crear los dibujos de las cosas porque no habían biblioteca y no habían las cosas que salían en el diario que uno podía recortar, las hacía terrible fácil. Todos tienen ese rollo. Todos nos han dicho el mismo discurso. Y los que estaban antes de eso también les decían lo mismo. Ah, usted es fácil, antes nosotros teníamos que caminar 50 kilómetros para llegar al colegio. Y todas esas historias tristes que se empeñó. Y que aún queda así esa historia de que tengan que caminar 50 kilómetros. Comparto con Hunt acá, Pablo Hunt, que dice, qué fascista decir que todo tiempo pasado fue mejor. Volvemos a ese, sí, cada día mejor, así como Alfredo de la Madrid, que es como el programa Yeta de la televisión chilena, tú vas de entrevistado y te muere al mes siguiente. Gracias por decirnos fascista. No, pero es que a lo que voy es que ocurre, y toda generación le dice lo mismo a la otra. A la otra, sí. Lo que estoy diciendo es espacio, es complementar. No estoy diciendo, oye, vaya a quemarle el computador al cabro chico. No, sí, a mí, no, o va sea, por ahí. Mi principal crítica, más allá de que todo tiempo pasado fue mejor, porque obvio que cuando uno era niño era más feliz, pues, ¿cachai? O niña, era más feliz. Sino que la capacidad de imaginar, y a eso voy, a proyectar qué sociedad queremos, a proyectar cómo quiero vivir. Yo creo que va para hacia allá. ¿Enteravitia? Enteravitia. Oye, ayer leía una cuestión en el Facebook que decía, no sé, un papá que el hijo le decía, papá, si me llegáis a ver algún día conectado con miles de cables y viviendo solamente de líquido, desconéctame, por favor, porque esa no es vida. Y el papá decía, y le desconecté el cable, la televisión, el computador, la tablet, el iPod, bla, bla, bla, bla, y le quité la Coca-Cola y la cerveza. Y mi hijo se enojó, pero él me lo dijo. Entonces, al final igual te hace pensar en sí, o sea, te sentáis en la mesa y yo me tocaba sentarme en la mesa. No entendí la parte del hijo, la Coca-Cola y la cerveza. De que estaba viviendo solamente a líquidos. Ah. Nada más. Y que estaba conectado a miles de... No, que escuché hijo y dije, ¿qué está dando cerveza al Sammy? Me vamos a discutir acá. No, gracias. Entonces igual es lo que vivís diario, porque por ejemplo yo me siento en la mesa y todos son, como dicen, nativos digitales los cabros. Entonces están con los teléfonos, están con la tablet. Al final tengo que pedir, por favor, oye, dejen esas cuestiones allá. No sé, pues cómo te fue hoy día en el colegio, qué hiciste, te pasó algo en la micro, tenía alguna tarea pendiente, veamos. Conversemos, ¿por qué te echaron hoy día? No. El Sammy viejo, por ejemplo, pesca a los cabros chicos el día domingo, a todo el grupo de cabros chicos ya, y nos vamos a jugar a la pelota y se van todos, pues. Uh-huh. Y lo bueno es que se forman con otro grupo, o sea, hay otro grupo de cabros chicos, solo ya hagamos un partido y todo el tema. Pero tenéis que estarlos ahí incentivando y todo el tema, y quitándole también las cuestiones, pues. Y es una cuestión que se da, que ya no hay comunicación dentro de la familia, ni tampoco ni para resolver problemas. O sea, el problema que tiene uno no se lo va a decir al otro. Es un tema. Ahí salieron los cinéfilos y dicen, ¡ay, qué buena película, Terabitia! Hermosa película. Un poquito predecible, pero hermosa la peli. Que trata un poco de esto. De que estamos conversando, del tema de jugar, de la imaginación, de crear este reino, este universo. Aparte que la cabra chica exquisita, el personaje, pues. Se lo recomiendo, es una película bien liviana, así como para ver, familia. Tiene ahí su elemento. Pero tiene que ver con eso, ocupar la cabeza es muy peligrosa. Volvemos a ese tema que la otra vez pusimos acá de Paul Mitchell. Al final somos peligrosos y lo más peligroso que tenemos es nuestra mente, en nuestra cabeza. O sea, en el fondo lo único que tenemos. Y cada vez lo vamos perdiendo. Nos van quitando también. La forma en que pensamos, terminamos imitando ciertas cosas. Ahí me iba con la columna de ese tema de la cota 1000. La mayoría de los profes de colegio ni de U saben usar los nuevos medios en forma de crítica o herramienta pedagógica, dice Fabián Escalona. No sé desde qué parte del planeta estará en estos momentos. Pero es cierto, encima le pedimos mucha responsabilidad a los profesores, lo vimos con el tema del paro docente y se generó una discusión súper necesaria. Se le está pidiendo un montón de cosas cuando no tienen herramientas, con mucha suerte están pudiendo hacer clase en las condiciones en las que hacen clase, con el tema del agobio laboral. Entonces vemos que la sociedad avanza muy rápido porque la verdad no alcanzamos a comprenderla. Insisto, el tema de la medición de tiempo tiene que ver con el tema de la comprensión que tenemos de él. Y obviamente, claro, estamos formateados por un montón de sociedad y hay que descapitalizarse poco a poco. Y eso cuesta, si no es papa. Cuesta. De hecho, me acuerdo mucha gente de izquierda, alguien mencionó el otro día a propósito de los tours en Cuba, mucha gente de izquierda que va a Cuba y echa de menos la Coca-Cola o que no puede ir a comprar a donde quiera a cualquier hora, o por lo menos lo que quiere. ¿Ah? Porque hay zonas donde en Cuba tú a cualquier hora podés comprar lo que queráis. Pero echa de menos eso. Entonces, quiero un capitalismo más justo. Pero no, capitalismo al fin. Pero que claro, porque el tema del socialismo y el comunismo, cada uno según su trabajo, el comunismo cada uno según su necesidad, decía el viejo cliché. ¿Qué necesitamos hoy día? Bueno, tenemos agencias de publicidad que nos dicen que necesitamos ciertas cosas que no necesitamos. O sea, y les pongo un ejemplo. Vean cuántos celulares han tenido en su vida. Y se van a dar cuenta que los últimos años han cambiado más rápido que lo que tuvieron todavía. Pues están hechos para la obsolescencia programada, que duren poco, para que tú los cambies, cuando termine de pagar la última cuota, o antes de la última cuota, ya hasta cagó el celular. Sí. Tenía, contrató un plan con teléfono y me duró 3 semanas el teléfono. Se me quebró. Y aparte porque tiene que ver con que están hechas las cosas para que duren poco. Las relaciones duran poco, todo dura poco, todo. Entonces, insisto, el poner en tensión este tipo de cosas que nos parecen tan naturales a veces, tiene que ver con mantener esa cabeza dando, generando su propia musculatura para poder decir, bueno, si yo no quiero esto, ¿qué es lo que quiero? Y eso hoy día es muy subversivo. No es la postura de la subversión, es la acción de la subversión. Y las acciones son proyecciones del pensamiento. Entonces, nos reconfortamos con la nostalgia. A propósito, este último tiempo que estamos muy en discusión esta semana en términos políticos. Pero lo único potente de aquello era la originalidad que había. A propósito, estaba leyendo una columna por ahí que me tocó leer. A propósito de los 50 años del MIR y cuál era el cuento que en un momento determinado tuvo el MIR. Era la originalidad. Una organización de nuevo tipo. Que hoy día nos parece así como, es algo obvio, pero en ese tiempo generó discusión dentro de la misma izquierda. Y lo que lograba en términos de la mística, con todo lo bueno y malo, que con las decisiones correctas, erradas, todo. Pero era original y lograba una cosa que es importante cuando se hace política, sintonizar con el resto. Por eso logró una aceptación muy grande en el pueblo pobre, guste a quien le guste. Y por eso asustaron tanto otros, porque cada vez eran más. Y hoy día se ha planteado de que ser revolucionario es que te guste algo que al resto no le gusta. Oye, a mí me gustó una banda. Pero la están escuchando harto hoy día esa. Ya no me gusta porque la escuchan todos. Ese pensamiento es muy capitalista, no tiene nada de revolucionario. Que tiene que ver con esta propiedad, esto es mío, el privilegio. Yo, no, pues estas cosas que no sea tan de todo. No pensáis en el otro, pensáis en ti. Porque todo está en compartir, po. Todo está en compartir. Bueno, hablando de compartir... Me manda Rula, dice, esta columna, el desconcierto, disculpa, que escribió Pancho Figueroa, no, era otra. Leí la del Pancho Figueroa, no me gustó, porque él hablaba de la discusión que hubo del 1050 años en la Biblioteca del Archivo Nacional, donde habían invitado mío, después lo bajaron a esa mesa y todo el cuento, y hablaban de neomirismo. Interesante, sí, que él hace una crítica del tema del neomirismo. El Pancho Figueroa, de la izquierda autónoma. Pero tiene que ver un poco con eso, y se agradece, Rula, a la gente pendiente acá, los auditores que uno está hablando, y ya, el link. Eso es muy loco, y es muy divertido. Y bueno, porque ahí hay una interacción real. Sí. Hoy, hablando de compartir, lo que iba a decir es que recuerden que este 30 de agosto pueden compartir con nosotros y pueden generar la comunicación, la comunidad y todo en nuestra porotada. Eso fue una publicidad en medio de una conversación. Bueno, tómelo así. Para compartir, pero la lógica de la solidaridad. Sí. El día de la solidaridad fue ayer. Bueno, y es el domingo 30 de agosto desde la 1 de la tarde en Las Estepas 845. Las entradas están a 1.500 pesos y vamos a poder compartir, conversar, temprano con su entrada, sociabilizar. O se van a quedar sin. Sí, unos ricos porotitos. Eso. Uh-huh. Oye, ese día hubo gente que se quedó sin. Sí, porotito, quequito, café, té, ajicito, pebre, esas cosas. Bueno, y la compañía de todos los que vamos a estar ahí, sí. Luca, 500 está. Hay gente que ha preguntado qué va a pasar con la gente que no puede venir, que está muy lejos y todo el tema y cómo puede aportar. Si hay una forma y se van a comunicar, tiene que escribir a info@radiovillafrancia.cl. De hecho, está puesto en el afiche también, info@radiovillafrancia.cl, y ahí nos coordinamos. La idea es también, a propósito de la sorpresa que nos causó la vez pasada, tener una especie, entre comillas, de base de datos, porque no la vamos a vender ahí como otros medios, sino para poder después tener también interacción y cuando haya cosas se les mande directamente al mail. Sería un poco lo interesante. Sí que recuerda ahí, domingo 30 de agosto, tiene ahí la posibilidad de venir a comerse un plato de comida y conversar de todo y de nada. Sí. Si quiere puede venir con guitarra también. Exacto. Ah, puede ser. Y con su niño, y van a ver otros niños jugando y todo el tema. Sí. No es una cosa adulta, una cosa familiar. Uh-huh. Eso. Rosilva dice, comparto tu reflexión sobre los 50 años del MIR. Todo el rato, pero Piaget no era conductista. Bueno. Sí. Porfiado, los historiadores. Parece que tiene, sí. Parece que no, tiene está razón. Bien, está bien, sí. Estado Islámico de capital destacado arqueólogo. De responsable de las antigüedades de Palmira. Mira, son muy malos los del Estado Islámico. Y yo que justo estoy en una competencia en aprender árabe. He entretenido el árabe. ¿Quién está aprendiendo Zulu el otro día? ¿Cómo se dice? Estábamos con Bolívar. No, es Swahili. Swahili. Swahili y Kindende. Kinande. Son dos... ¿Dialectos? Swahili, no. ¿Idioma? El idioma Swahili, que es uno de los más extendidos en África, y el Kinande es de la tribu donde estaba Bolívar. Entonces, si, por ejemplo, si quieres decirle cabezona a alguien, puedes decirle... Había un diccionario ahí escrito en la... Sí, que nos estaba explicando. En la pizarra. Le mandamos un saludo a nuestro párroco ahí, Bolívar Paluku, que viene del Congo. Y la tribu que él, donde venía, habla el dialecto de Kinande. ¿Tú sabías que ahí uh-huh. no tienen apellido del papá y la mamá como suele? Lo sé. De hecho, nos explicó acá en su momento. Sí. Sí, es bien interesante el cuento. A ver, muchas veces los apellidos venían dados por las circunstancias en las que naciste. Onda, día soleado, tu apellido es día soleado. Sí. O el lugar de donde tú naciste. Claro. Oh, qué bello. Uh-huh. Sí. Inviten a Cecilia Pérez a bailar a para amenizar la pelota. No, no. ¿Quién fue ese? José Camilo. Ah, el humor diferente es José Camilo, no. Me acaba de dar así de... Sí, invitaría a bailar a la gente, pero no a Cecilia Pérez. No porque crea que baile mal, sino porque no me apetece. Esa foto con la... ¿Esa es o no? No sé de qué está. ¿Con una empanada? ¿Esa es la Cecilia Pérez? No, esa es la Cecilia Pérez. Ah, ya. Sí. Es vocera de gobierno Sebastián Piñera. No sé. O sea, no tienen los cangrejos tan. Profitador dice, tribu se pusieron del lado eurocentristas. No, es que así lo definió el propio Bolívar Paluku. Su tribu hablaba en Kinande. Por eso me remito a esa... O su comunidad concepción. O su love. Sí, porque ellos, bueno, de hecho ahí viene el tema de Ubuntu, Hakuna Matata, que es Swahili, que significa está todo bien. Hakuna Matata. Exactamente. Es que así nos explicó el cuento. Es que yo encuentro el tema de los idiomas una cosa bien, bien interesante. Entonces hemos estado en esa parada. Es bacán. Porque son estructuras de pensamiento también. A eso, volvemos al tema del lenguaje y de todo lo demás. Ahora, si alguien quiere venir a bailar árabe el día 30, el domingo 30 en La Porotá, bienvenido sea. ¿Recitar también? No sé. No sé. Yo me acuerdo de alguien que recitó sobre un perro. Juaco. El perro... Uy, cómo olvidar esa recita de Joaquín. Era muy chistoso. Lo quiero olvidar, de hecho. Estamos llegando ya al final de este programa que ha sido muy reflexivo. Sí. Empezó la iniciaron movilizaciones de los trabajadores del metro de Santiago. Yes, casi me los agarro en la mañana, casi. Y estaban las estaciones repletas de carabineros. Bueno, debería haber estado informada y haberte venido antes nomás. No, porque si me hubiera venido antes me hubiera topado con la movilización. La movilización. Y bueno, yo pasé por el metro a la hora de después. A la hora estaba, de... Está lleno de Paco revisando quiénes entraban y salían de los vagones. Así, súper lindo. Bueno, una de las demandas de los trabajadores de metro, el hecho de, bueno, el pago de las horas extra y todo, pero también tiene que ver con el precio del pasaje. Hay una denuncia. Ahí. Una denuncia. $350 puede mantener el sistema operativo. Uh-huh. Es decir, te están cobrando el doble. Sí. Claro. Y que va para las empresas. Claro. Porque es el precio costo, como lo, me imagino lo que están indicando ellos. El precio costo de lo que serviría para mantener este sistema de Transantiago, que es la micro junto con el metro integrados. Y todo lo demás si lo están llevando las empresas. Claro, y es como lo que yo me lo imaginaba antes cuando el Toño hablaba de Grecia, uh-huh. De que ahí se ayudó como con plata del Estado a estas empresas que estaban en quiebra, en supuesta quiebra y todo el tema, y la sacaron adelante, después estas empresas dieron la espalda. Me imagino lo mismo yo acá. Siempre se dice que hay un vacío, de que no tienen plata, de que hay que subir el precio de los pasajes y todo el tema. Y aparece el señor Estado ahí y entrega más dinero, po. Y al final vemos acá que con la denuncia que hacen los trabajadores es que se están llevando su buena tajada y el Estado sigue poniendo plata, más la plata de nosotros nuevamente. Entonces, raro. Y que no se ha investigado, más raro aún. Sí, pues. Están los pagos también ahí para campaña y todas esas cosas raras de las grandes empresas del país. Claro. Y que están todos vinculados. Así que, bueno, fuerza a los trabajadores del metro. Uh-huh. Fuerza a todos los trabajadores a de todos Chile. Los que están, claro. A la gente, los mineros que están todavía ahí en la mina Santana de Rodrigo Danús. Yes. También ahí. Y en medio está la discusión de lo, entre comillas, reforma laboral, uh-huh. que no está saliendo muy beneficiosa para los trabajadores y trabajadoras de este país. Uh-huh. Así nomás, po. Aquí hay, dice, a ver, ¿cuándo es la porotá para ver si puedo ir? Domingo 30. Domingo 30 de agosto, eso es en 2 semanas más. Exacto. Uh-huh. Tal cual. A 1500, las Estepas 845, Villa Francia, estación central. Sí, vamos a poner un mapita más, un tiempo más para que vean cómo pueden llegar. Uh-huh. ¿Les sirve por 5 de abril o la I-10? Exacto. Uh-huh. Uh-huh. Eso, llegando ya al final de este capítulo de día miércoles, que recuerda que puede escuchar a las 6 de la tarde, hora de Chile, y también en su nuevo horario, en la madrugada, después del término de los programas, hoy día vendría siendo Las Hijas de Afrodita, a las 2 de la mañana. Súper. La hija de Afrodita termina como las 2:30, 1. Sí, como a la 1. Cada vez más tarde, de hecho. Sí. Así que a pesar de regular los horarios. Así, tiempo, sí. ¿Para qué? Estoy todo muy bien. Me empezamos a despedir entonces. Saludo ahí a. Bueno, después de oír todos los saludos respectivos. Uh-huh. Ya pues nos despedimos, yo me encuentro con ustedes nuevamente mañana, que tengan un buen resto de semana y escúchenos, manténgase ahí en línea con Radio Villa Francia. También un gran saludo, caluroso saludo a la gente que escucha por FM, que es la gente del sector, de uh-huh. la comuna de Estación Central y alrededores. Sí, bueno, yo me encuentro con ustedes en la noche a las 10:30 en Las Hijas de Afrodita. Un caluroso abrazo para todos y para mis vecinos lindos de acá. Uh-huh. Eso. Y saludos para todos los que me conocen. Eso. Y los que no te conocen. También. Y también los que no me conocen. Los queremos mucho. Ustedes hacen posible esta radio. Profitador dice, pucha, no podré ir entonces. Andaré en Puerto Saavedra. Pero estaré presente en vuestros corazones. Ay, Profitador. Y va a comprar su entrada, supongo. Me imagino. Esperemos. Me despido por mi parte. Los saludamos hasta la próxima emisión. Mañana vamos a estar ahí revisando la contingencia. Hoy día estuvimos más en la profunda, como podría decirse. Y nada, saludo a todos. No alcanzé a ver a los muchachos. Así que les mando saludos desde acá. ¿Está todo ok? ¿A quiénes? ¿A los cangrejos? ¿Llegaron ustedes? Sí, sí. Que no los vi yo. Sí. Estaba todo perfecto. Muy agradecidos, chicos. Uh-huh. Y hoy día, recuerde, está Buitre en la ciudad a las 4 de la tarde. Súper. Está el Noticiero Ciudadano a las 2 de la tarde, por lo menos en la emisión en vivo. Recuerde que este matinal se repite a las 6 de la tarde y a las 2 de la mañana. Y Está también en la noche Las hijas de Afrodita. ¿Ali? Ahí usted está, no, ahí sí, a las 10:30. Noticias desde la otro enfoque de la mujer pobladora. Sí. Y bueno, el afiche también está ahí en el Facebook de Radio Villa Francia, Radio Villa Francia, tal cual así, en la página de Facebook. Ahí está ahí de portada, así que tienen toda la información a disposición. Por nuestra parte, me despido. Saludo a todos. De hecho, tenía un montón de saludos que dar, pero se da a la gente que está enferma que se mejore, a los cojos que caminen y... nada, pues, un abrazo grande, fraterno. Nos reencontramos muy pronto. Uy, se me olvidaba, lo último. 6 de septiembre, fiesta bienvenida a primavera para todos nuestros vecinos de la tercera edad. Súper. Si los hijos pase agosto. Es que no queremos eso. Ah, ya. Porque es como humillante para nuestros abuelos. Entonces, bienvenida a primavera. Renovemos energía y todo, vamos para adelante. Pero en el fondo es porque pasaron agosto, digámoslo. Vamos a tratar de implementar por lo menos cada 2 meses estas fiestas que van a ser los días domingos durante la tarde. Ay, qué piola. Para nuestros abuelos, ojalá los pudieran acompañar los hijos o nietos que vayan a bailar y todo. Y lo único que se les va a pedir es una cooperación de lo que ellos quieran comer o tomar, no sé, su bebida, su queque, ellos su verán. Ellos verán. Yeah. No hay nada más que eso. Yeah. ¿Ah? Y es para nuestros para nuestra tercera edad, para nuestros queridos vecinos, que al final ellos son los que hicieron esta villa posible. Exacto. Así que eso, el 6 de septiembre. Me acuerdo una vez que hice en la radio el para pasar agosto. Sí. Y fue así como, no, pero la gente que ponga cosas. Claro. Y no se necesitó la MU ni nada. Y de hecho, al final comimos. Claro, llegaron cientos de queques. Lo pensábamos hacer, se pensaba como buena fecha haberlo hecho el 29. Muy bien. Pero no queremos que se nos vengan a meter ni la MUNI, ni concejales, nada del gobierno para acá, ni una cosa. Estupendo. Porque queremos hacerlo nosotros como vecinos propios, agradeciendo a nuestros viejos. Uh-huh. Eso es. Súper, me encanta. Estupendo. Uh-huh. Así que la radio también está invitada. Muchas gracias, señora Junta de Vecinos. Así que, ¿qué decirle? Nada, pues. Hay un abrazo esperando que la gente con algunas complicaciones logre pasar agosto. Alfonso, estamos contigo. Y forever. Forever. Todo el rato. Tampoco podré ir. Estaré en Palena o Chaitén, dice Calfulican. Cha, como son. Bueno, vengan a darse una vuelta para Santiago. Después pueden decir lo mismo de vuelta. Yo feliz me voy a comer un cordero al palo. Pero tú querías eso nomás. Yo solamente quiero comer cordero al palo y nadie me invita. Yo te corrijo, te han invitado, así que. ¿Cordero al palo? Sí, particularmente la gente de Aysén, así que. Eso. Bueno, mi arroba amanda_sbcorta. Y me pueden invitar a comer cordero al palo. Muchas gracias. En fin. Y quiero murta también. Murtilla, júnteme, por favor. Gracias. En fin. Nos despedimos por tercera vez. Esto fue el matinal de Radio de Francia. Que estén muy bien. Un abrazo fraterno para todos. Que estén muy bien. Nos reencontramos mañana a las 10. Chao. Adiós. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Me piden que le mande un recado a todos estos amigos, amigas, pobladores, luchadores, organizados de esta villa querida de Villa Francia. Bueno, yo creo que lo que hemos compartido hoy día es la historia de esta comunidad Cristo Liberador. Es la historia de una comunidad que tiene por nombre Cristo, el que vino a traer buenas nuevas a los pobres. Cristo, el que dio la vida por la liberación de todos los pueblos, de todas las razas, pueblos, situaciones, para liberarlos. Yo creo que esta historia, marcada con sangre de pobladores y sobre todo marcada con la sangre de Jesús, es una historia que tenemos que no solo recordar, sino que permanentemente, oigámoslo bien, nadie se haga el sordo, permanentemente reasumir. Jesús vino como buena nueva para los pobres. Jesús dio la vida por un mundo en que los oprimidos, todos los postergados, todos los excluidos, eso que él llamaba los pobres, los hambrientos de justicia, los que buscan la paz, los que son capaces de perdonar, esos pobres pudieran ser los ciudadanos de primera fila. Y esto es lo que es la historia de esta comunidad, es la historia que hemos vivido tantos y tantas. Y fue muy lindo encontrarnos aquí con tantos amigos, y también muy lindo escuchar el clamor que también me imagino en lo que están ustedes. Tenemos que despertar nuestra historia, centrarnos en Jesús, la buena nueva que Él trajo, y jugarnos con Jesús por un mundo distinto como el mundo por lo que Él dio la vida. Que la paz de Jesús esté con todos ustedes, mis vecinos y vecinas queridos. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por mantener viva esta radio. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.